Vamos a alcanzar en unos minutos las 3:30 de la tarde y aquí arranca la programación especial que, como cada año, esta casa les ofrece en torno a este fin de semana automovilístico en nuestra localidad. 16ª subida Ubrique Benaocaz. Ya hemos disfrutado de la primera manga de entrenos. Pueden ver las imágenes en nuestras redes sociales, pero ahora en directo les vamos a ofrecer el desarrollo de esta segunda manga de entreno de la mano de nuestro compañero Jesús Domínguez, que ya tenemos precisamente en la línea de salida, que se encuentra hoy junto a nuestro compañero Juan Carlos Panal. Buenas tardes a los dos, bienvenidos. Hola Fran, bienvenidos aquí a una nueva retransmisión de una edición de la subida Ubrique Benaocaz, la 26ª, que arrancaba hace ya un par de horas, poco menos de un par de horas, con la manga de entrenamientos libres a eso de la 1:30 de la tarde. El día, pues, para las previsiones que había, no amaneció mal del todo. A la hora de la prueba, no, cuando arrancó la primera manga, la lluvia no hizo acto de presencia. Las previsiones eran que lloviera a eso de las 3 de la tarde, y bueno, en torno a las 3:15 más o menos es cuando ha empezado a llover. Ahora parece que ha parado un poco, y suponemos que todo esto, sin duda, es un factor importante a tener en cuenta en la tarde de hoy. No obstante, las previsiones eran precisamente de lluvia la tarde del sábado, más tranquila en principio vamos a tener la mañana del domingo. Y bueno, pues lo que podemos decir que este año, de nuevo, el ambiente del motor llega a Ubrique en su fecha y es muy parecido a lo de otras ediciones cuando era puntuable para el Campeonato de España. La verdad que lo que es la infraestructura no ha cambiado en nada, solamente, pues sí, se echa de menos esos vehículos que venían del Nacional, que eran los más espectaculares, con toda su parafernalia, con todos sus vehículos de apoyo. Pero bueno, lo que es el puro espíritu deportivo del automovilismo está de nuevo aquí en Ubrique, ya rugen los motores y bueno, estamos esperando ya conocer lo que van haciendo los pilotos. Podemos destacar en un primer momento de esa primera manga de entrenamientos, que en este sentido hay que hablar con la cautela de que se trata de una primera toma de contacto para los pilotos con el recorrido, con el trazado, con el estado del piso, con todas las condiciones que rodean a una prueba, pero ya orientativos sí que son esos primeros tiempos, y el más rápido, pues uno de los favoritos, Christian Brover, que es el que ha marcado el mejor tiempo en esa primera manga de entrenamientos oficiales, seguido del que es actualmente el líder del campeonato de Andalucía, José Antonio González Flores, con BMW M3, y tercera posición para un ubriqueño, Esteban Gutiérrez, con su Renault Clio. Pues eso es lo que nos ha dejado la primera manga de entrenamientos oficiales, y ahora estamos metidos de lleno ya en la segunda. Intuimos que en esta segunda, pues los pilotos intentarán apresurar un poquillo más. Ya han tenido esa primera toma de contacto, ya pueden afinar mucho más lo que es su trazada, y veremos qué es lo que nos deja. En principio, como decimos, metidos en esta segunda manga de entrenamientos oficiales, ya vemos paraguas a nuestro alrededor, eso quiere decir que de nuevo ha empezado a llover. Y bueno, Juan Carlos, compañero, que nos ahora mismo arranca un fin de semana del que, bueno, que estamos esperando a lo largo de todo el año para cubrir un evento de estas características, y vamos a ver si acompaña el tiempo, ¿no? Así es, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Ubrique, que pueda seguirnos desde sus casas o bien desde el trazado, donde vemos un buen número de espectadores aquí junto a la línea de salida. Seguramente muchas personas que han optado por acercarse a este punto en vez de trasladarse al recorrido, al trazado en sí, por la lluvia caída. Y como decía Jesús, la verdad es que bueno, el día empezó bien, parece que nos iba a dar tregua finalmente, pero bueno, pues aquí está la lluvia de nuevo, intermitente, y veremos qué ocurre para las próximas horas, próximos minutos. Recuerden que estamos en la segunda manga de entrenamientos y que, como suele ser habitual los sábados, en la jornada del sábado, hay 12 jornadas de entrenos, a la que seguirá la primera manga de carrera oficial. Así que esto es una toma de contacto para los pilotos, como es habitual, con esos tiempos, con esa bueno, pues clasificación que nos comentaba Jesús anteriormente, 2:52, por cierto, para Christian Brover, el campeón andaluz, seguido por el actual líder 3-2 para José Antonio González. Quiere decir que, bueno, pues a priori ya hay un hueco ahí de 10 segundos entre el primer tiempo. Veremos si, bueno, pues esto es solo un poco de estrategia de cara a lo importante que llegará en la manga de carrera. Y, como comentaba Jesús, a destacar, bueno, pues esa posición de un ubriqueño como es Esteban Gutiérrez Romero, el mejor de los ubriqueños, con 3 minutos, 2 segundos, 644 milésimas, lo que quiere decir que estaría ahora mismo en el podio de esta subida Ubrique. Hay que decir que en relación a los vehículos autorizados, 4 quedaron directamente fuera después de las verificaciones técnicas y administrativas, y que un total de 8 vehículos fueron condicionados por una serie de modificaciones, mejoras que tenían que hacer en sus vehículos. Así que depende de que hagan esas mejoras durante este tiempo para poder salir a la manga de carrera o no. Así que habrá que ver si esos 8 vehículos finalmente siguen participando en esta subida o también quedan fuera. Por lo pronto, como decimos, 4 no autorizados finalmente. No sabemos si no han llegado aquí Ubrique al final o por otros motivos, pero de los 69 que finalmente había inscritos, 4 ya descartados, estaríamos con 65, y de esos 65, 8 condicionados por las mejoras después de las verificaciones técnicas y administrativas previas que se han desarrollado durante la jornada del viernes para los vehículos optativos que lo quisieran, y en la mañana de hoy sábado al tratarse de este campeonato de Andalucía. Nosotros que tenemos por delante, bueno, pues como decimos, lo que resta de esta manga de entrenos, y posteriormente llegará ya lo importante, esa manga de carrera. A continuación, no hay para esto a priori un horario fijado, sino que, bueno, pues es la propia organización. En cuanto que se termine con esta manga y regresen los vehículos, bueno, pues se pondrá en marcha lo que es esa manga de carrera. Y eso sí, según la organización, nos comentaban que a priori, en principio, hoy se esperaba que en torno a las 6:30 de la tarde pudiera reabrirse al tráfico la carretera, o sea que a eso de las 6, minutos arriba, minutos abajo, si todo va bien, pudiese terminar lo que es esta jornada de la subida Ubrique. Nosotros que nos vamos a poner, como decimos, con los protagonistas enseguida, vamos a ir recorriendo a los pilotos que todavía no han subido en esta manga de entrenos. Diferentes testimonios desde aquí. Esperemos que la lluvia no continúe y no, bueno, pues perjudique tanto, como decimos, al espectáculo y también al trabajo de todos aquí en lo que es el desarrollo de esta 26ª subida Ubrique. Bueno, pues esta tarde. Así que vamos a hacer un alto en el. Sí, Fernando, te decía, vamos a hacer un alto en el camino después de esta primera toma de contacto, y ya desde este punto donde nos hemos guarecido un poco de la lluvia, parece que ahora se ha parado, pues vamos a movernos por aquí para quedarnos con las primeras entrevistas, las primeras valoraciones de los pilotos después de esa primera toma de contacto con el asfalto. Bueno, pues una tarde, como decía Juan Carlos, muchas gracias, una tarde que acaba de comenzar, queda mucho automovilismo en la jornada de hoy sábado, sobre todo también para mañana, y bueno, pues como bien nos comentan nuestros compañeros, en breve vamos a estar directamente en esa línea de salida del parque también presalida para disfrutar en directo de todo lo que está dando de sí esta primera jornada de automovilismo en esta 26ª edición de la subida a Ubrique Benabra. Getting colder, colder, but through it all I'll be Bueno, pues arrecia la lluvia e imagino que, bueno, pues esta jornada se complica con aquello de la lluvia. Juan Carlos, ¿no es así? Juan Carlos Panal, buenas tardes. Así es. Fran, sí, creo que sí, ya con un poco de retardo el sonido, pero como estás comentando y bueno, como estará comprobando las personas que nos estén escuchando, si están aquí en sus casas, estarán viendo por la ventana cómo está cayendo un importante aguacero hoy, ahora mismo, sobre nuestra localidad. Y ha coincidido justo cuando, y por eso mismo podemos contar con los propios pilotos, justo cuando estaban ya los últimos subiéndose en sus coches, turismos y en este caso los últimos, los monoplazas, para tomar la salida en lo que es esta segunda manga de frenos. Lo estaba escuchando de fondo, el motor ahora mismo, bueno, pues de lo que son los monoplazas, que son los únicos que quedan por salir ahora mismo desde aquí. Y ya decimos que parece que para un poco la intensidad de esa lluvia, pero les ha cogido de lleno a lo que son los favoritos, tanto, bueno, pues al campeón andaluz ahora mismo, Eric Brover, como también al líder de la competición en estos momentos en ese campeonato de Andalucía de montaña. Nosotros que vamos a aprovechar en cuanto que finalice esta manga de entrenos para entonces sí poder hablar con integrantes de la organización sobre cómo está marchando hasta ahora, como decimos, la competición. Recuerden, nuestros oyentes, que de aquí llegará lo verdaderamente importante de carrera. No sé si ahora mismo realmente me están escuchando, porque podían escuchar el motor del último de los monoplazas que acaba de, bueno, pues emprender lo que es su participación en esta manga de entrenos. Aquí todo el mundo, bueno, pues intentando resguardarse donde se puede, paraguas en mano, mucho chubasquero, por supuesto, y bueno, pues aprovechando cada una de las carpas de organización repartidas por aquí por la salida. Aquí nos encontramos nosotros y vamos a intentar conversar enseguida, como decimos, con algunos de los integrantes de la organización. Por lo pronto, vamos a echar un vistazo por aquí a los tiempos que han ido consiguiendo estos últimos participantes. Hay que decir que, por el momento, seguramente, bueno, pues habrá que esperar todavía a los grandes favoritos, pero gran noticia de nuevo, porque el ubriqueño Esteban Gutiérrez Romero marca ahora mismo el mejor tiempo con 3 minutos, 4 segundos, 561 milésimas. Y, de hecho, por ejemplo, no lo va a superar Cristian Prober, el actual campeón de Andalucía, porque con ese aguacero que le ha cogido justo en esos instantes, pues ha empeorado pues 22 segundos lo que fue su participación en la primera manga de entrenos. Ha tenido un tiempo de 3 minutos, 14 segundos, 471 centésimas. Y el actual líder del campeonato de Andalucía, José Antonio González Flores, con su BMW, lo cierto es que tampoco va a superar al ubriqueño Esteban Gutiérrez, con un tiempo de 3 minutos, 7 segundos, 454 milésimas. Es decir que los grandes favoritos, ¿verdad?, le ha cogido esa tromba de agua importante que ha caído en unos instantes, justo cuando iban a salir, y es algo que habrá que tener muy en cuenta si continúa el tiempo de esta forma. El agua que puede ser decisiva, y la verdad que sería, bueno, pues todo un hito que un ubriqueño pudiese hacerse con la victoria, con la subida Ubrique. Por el momento, ya decimos, en esta segunda manga de entrenos, el mejor tiempo ha sido para Esteban Gutiérrez Romero, con su Renault Clio, que ya consiguiese el tercer mejor crono en la primera manga de entrenos. Es verdad que esto va a ser difícil, ha habido esa coincidencia de el chaparrón que les ha cogido justo a los grandes favoritos, pero la lluvia entra en juego y por tanto es una incidencia más que veremos cómo pueda afectar en lo decisivo, lo que va a ser la manga de carrera dentro de unos minutos. Estamos viendo cómo se reabre el tráfico unos instantes en estos momentos para que diversos vehículos puedan salir, correspondientes a la propia organización también para realizar el recorrido, pero sobre todo veíamos el autobús de línea de la empresa Damas, que ha podido salir, incluso algún vehículo privado, bueno, en este en esta apertura rápida que han hecho desde la organización para que puedan abandonar nuestra localidad las personas que así lo deseasen. Ya decimos, ahora sí, con los tiempos definitivos de esta manga de entrenos, mejor crono para el ubriqueño Esteban Gutiérrez Romero, seguido de José Antonio González Flores y en tercera posición David Martínez Recio. Mientras que en el caso de los monoplazas, pues bueno, pues en este caso tanto José Antonio Hidalgo como Antonio de los Ríos pues han tenido un tiempo bastante fuera de lo que sería lógico para ellos, con 3.23 y 3.36 respectivamente, porque ya decimos que justo le ha coincidido esa gran cantidad de agua que estaba cayendo y está claro que eso les ha afectado bastante. Vamos a intentar conversar unos instantes. Tenemos por aquí a Paco Galán y vamos a aprovechar a ver si podemos. Paco, buenas tardes, por decir algo, digo, por esto del tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, lo importante, tiempo, buena cara. no queda otra, ¿no? Y bueno, la verdad es que bueno, estáis ya más que acostumbrados a que esto ocurra con una subida en plena primavera, en otros años además, ¿no? Pues sí, el año pasado estábamos asfixiados de calor y este año pues en abril agua en mil. Pero bueno, es lo que hay que aceptarlo y sacarlo todo para adelante. Y además, en lo deportivo, esto es un ingrediente más que tú lo comentabas ayer, puede hacer variar lo que a priori, bueno, son los grandes favoritos y hemos visto como el mejor tiempo lo ha marcado en esta manga el ubriqueño Esteban Gutiérrez. Sí, hay gente que va mejor en agua, o sea, que va bien en agua y hay otros que no van tan bien en agua. Y es un hándicap, entonces lo aprovechan, los que van bien en agua lo aprovechan en las carreras que van en lluvia y es un aliciente, igual que cuando empiece a secar, la decisión del neumático tiene su una carrera lloviendo también tiene su gracia. Y además en el momento justo que te toca salir, no sabes cómo va a estar la situación y le ha cogido de lleno a Flores, a Brosberg o a los monoplazas, ¿no? Así es, los principales han empezado cuando ha roto más a llover y entonces pues es distinta la adherencia y entonces no tiene nada que ver en el tiempo, visibilidad, todo, todo. La suerte también, eso también juega mucho la suerte. Pues veremos qué ocurre, esto ya decimos que podría hacer que un ubriqueño, ¿por qué no? Pues un hito histórico esta edición que lograse ganar, ¿no? En la subida Ubrique. Pues sí. A ver si va bien. Ya te acaba así hoy, mañana ahora con la oficial. Y a ver mañana, si siguiera lloviendo, pues le vendría hasta bien. Yo creo al menos algunas de las mangas, ¿no? Ya creo que le convendría que lloviera entonces. Pero bueno, a mí si fuera por eso, a mí no me importaría que siguiera lloviendo y fuera porque ganara Esteban. Bueno, mañana ya parece que, afortunadamente, en general, para lo que es la propia vistosidad de la subida, va a mejorar la meteorología. Es verdad que, oye, en principio no se estaban dando previsiones de agua, incluso para estas horas, pero bueno, es lo que tiene la primavera en nuestra zona. Daban antes y parece que se ha retrasado, pero es lo que dice, la primavera, aparte con este tipo de danas, borrascas, ahora como se llaman danas, pues no son imprevisibles y es lo que nos está pasando. Mañana parece que ya levanta por fin y esperemos que pues, bueno, se desarrolle sin lluvia, porque la carrera al fin y al cabo se desarrolla también. Bueno, pues echando un vistazo a cómo van las cosas por ahora, Paco, después de estas dos mangas de entreno, supongo que una jornada dura, porque esta noche estuvo lloviendo bastante, para todo lo que es la logística de la subida. Sí, estuvimos montando hasta las cuatro, yo estuve hasta las cuatro y media de la madrugada, porque se lo llevaba todo el viento. Aparte de eso, que eso ya se sabe, el esfuerzo, bien, bien, la verdad es que bien, no había incidente. Nosotros los directores, por lo menos los que yo conozco, no nos gusta hablar mucho hasta que se acaba todo el tema, pero la verdad es que ha ido la manga muy fluida y muy bien, la verdad es que muy bien, estamos muy bien de horario y... No digo más. Hasta ahora y esperemos que siga así, claro que sí. En lo que se refiere a la retransmisión vía streaming, creo que había algún problema, no sé sí, si ya se está... Ya está solucionado el punto del pluviómetro y ya se va a empezar también a tomar las imágenes de allí. Porque parece que había una antena que se había antena caído precisamente. Viento, ¿no? Correcto, teníamos una antena en una torre andamio y el viento la ha tirado y ya se ha colocado y esperemos afinarla ya del todo para mañana y mañana hacerla... La retransmisión. Pero para las personas que nos estén escuchando, por supuesto que sigan la retransmisión de Radio Ubrique, pero en imágenes pueden ver vía streaming ya, por tanto, el desarrollo sí, sí. De la manga ahora enseguida. Sí, sí, puede entrar tanto en Subida Ubrique por Facebook como Fórmula Motor, ahí en el canal YouTube de la de Escudería Ubrique y se está retransmitiendo la carrera. Sobre público, Paco, ¿qué os comenta que habéis visto a lo largo del recorrido? Me dicen que, bueno, no, yo no me gusta subir nunca. Yo nunca subo, yo me fío de lo que me dice el jefe de seguridad del el montaje, sabe hacer yo cómo está, porque eso sí lo vi yo esta mañana a las 7 de la mañana, pero cuando hay mucho público a mí no me gusta subir al tramo porque veo cosas que no ve otro y entonces no me obsesiono y no me gusta. Entonces me dicen que hay mucho público para el día como está, la verdad. La verdad es que esto, además, la zona de salida tenía una buena cantidad de personas. Es verdad que en cuanto que ha finalizado la manga de entreno, bueno, pues está claro, con el mal tiempo, cada uno busca dónde guarecerse, pero que sí que durante el transcurso de la prueba sí está esto hasta arriba. En la primera manga también estaba la salida también con público, la verdad que sí. La sensación de frío que hace y de San Gelá, que está a la tarde, pues la verdad es que bueno, contento con esto con lo que se intenta y bueno, si se consigue también, incluso en un fin de semana de perros como llevamos, pues mejor. Esperemos que mañana mejore, porque estamos viendo como de nuevo está arreciendo el agua. De hecho, esta lluvia y las condiciones de ayer por la tarde-noche finalmente impidieron, ¿verdad?, que se celebrase esa presentación, ¿no?, esa ceremonia. Pues sí, tenemos muchas ganas, todos los años que llevamos sin poder hacerla, el año pasado tampoco, y nada, las cosas hay que aceptarlas como vienen y tirar para adelante, otra no queda, entonces pues intentar prepararla mejor para el año que viene y estamos planteándonos para hacerlo hoy, esta tarde a las 9, pero creemos que, como lo di, trabajo que llevamos, los pilotos también cuando en tema de con carreras en lluvia van mucho más tensionados a la hora de correr y estamos barajando que no, pues estamos pensando hacerla esta tarde a las 9 de la noche y ya meternos en el tute total ya del todo pero bueno, estamos ahí barajando el no hacerla sería también por tema del montaje de sonido y de la pantalla gigante porque de caer una tromba de esta y se carga un equipo que vale mucho dinero. Y entonces, si la cosa sigue así de tiempo, pues tampoco ya abandonaríamos la idea de hacerlo esta tarde. Es verdad que las previsiones sobre las 9 daba también posibilidad de agua. Y bueno, lo más importante, que no es fiable, no son fiables las previsiones porque ahora mismo no daba agua en principio. Correcto. Y por tanto, bueno, pues nunca se sabe. De esta forma todavía no está descartado, ¿no? Para aquellas personas que nos estén escuchando, que no, todavía la ceremonia... La vamos a decidir en torno a las 6, 7, viendo ya más cerca de... Y que le dé tiempo al que monta el sonido y demás, que le dé tiempo a hacer el montaje. Pero, que te digo, calculo sobre las 6, 6 y media, ya tomaremos la decisión. Según las previsiones que hay en ese momento, podría haber ceremonia de salida... un poco también para recuperar ese evento, esa cita que estaba pensada para la jornada de ayer. Bueno, pues como decimos todo hasta este punto, en otro orden de cosas sobre el dispositivo de seguridad, todo que me imagino que es sobre lo previsto, ¿no? Sí, sí, sin problema. Bueno, miento, hemos tenido un problema con un chico joven, poco más arriba, la postura, la pita, un chico de Protección Civil nos dio el aviso que le dolía el pecho y fue cuando sacamos fue la jefa médico a hacerle una inspección primero. Bueno, pues estamos viendo cómo ahora mismo llega la policía local para informarle a, ver, a José, van a abrir Paco arriba, Galán de la apertura de lo que es la salida de Ubrique al tráfico por una urgencia médica. Así que aprovechando que bueno, pues ahora mismo todos los vehículos, todos los participantes están arriba, pues se abre y, como decimos, un vehículo que precisamente ahora estaba saliendo por una urgencia. Esta urgencia ha sido por un vecino de Ubrique que le ha tenido un infarto en Jerez. No sé si es que reside allí o estaba por allí y es familiar de un piloto que salió antes. Y el que te estaba contando antes es un chico que le empezó a doler el pecho. Enviamos a la jefa médico o si hubiera para un infarto y es un tema también de pleura y lo hemos evacuado al hospital de Villamartín. Así que con las ambulancias de traslado, ¿no? Con las que contáis. Ese es UbiMóvil. Sí, ese es UbiMóvil. Así que seguimos salvando. Ya decimos que, bueno, en este caso es algo ajeno a la propia prueba, sí, pero una persona del público que, por tanto, se ha visto ahí con esa incidencia, ¿no? De hecho, el tema de tener dos UbiMóvil nos permite hacer eso. Si tuviéramos UbiMóvil, tuviéramos en carrera, no podríamos, porque no me podría quedar, digo, sin una UbiMóvil. Tendría que parar la carrera. De esa manera sí lo puedo hacer. Bueno, pues esperemos que esa persona, por supuesto, se restablezca lo antes posible, que no sea nada dentro de lo que cabe. Y nada, Paco, la verdad es que estamos comentando un buen número de incidencias. Para las personas que nos están escuchando, para seguir la retransmisión de la radio, para verlo vía streaming, ¿qué es lo que queda por delante? ¿Cuándo va a comenzar, está previsto, la manga de carrera? Vienen bajando ya por el puesto 10. Yo calculo que empezamos sobre menos cuarto. Pues la última manga sobre las 5 menos cuarto, si todo va bien, 6 menos cuarto. Seis menos cuarto, dentro de un orden normal. Así que 5 menos cuarto, el horario para comenzar la manga de carrera de carrera 1. De esta subida Ubrique. Pues Paco Galán, director de carrera, secretario de Escudería Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado y seguimos desde aquí. Esperemos que las incidencias vayan cesando. Y que, bueno, todavía vaya, en principio, sobre la propia subida, sigue adelante, va a ir superando obstáculos. Como vamos, bien. Yo me conformo con ir como vamos hasta ahora. De hecho, Paco, gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, pues todo ello, como decimos, desde este punto de salida de donde comprobamos que sigue lloviendo. Hay muchísimo, poco público. Y vamos a ver por aquí lo que son los tiempos que, bueno, pues ahora sí podemos comentarles completados con lo que ha sido esta manga de entreno, segunda manga de entreno, Jesús, que ahora sí que tenemos ya los tiempos al completo. Pues sí, pues como bien comenta, tenemos ya los tiempos disponibles de esta segunda manga de entrenamientos oficiales y como comentábamos antes, Esteban Gutiérrez es el piloto que ha marcado el mejor tiempo, el piloto ubriqueño con su Renault Clio Cup, ha parado el crono en 3:04.561, por delante de José Antonio González Flores con 3:07.459 y David Martínez Recio, otro piloto ubriqueño, con 3:08.746. En este caso, queremos también destacar pues que tenemos dos ubriqueños en ese podium, digamos, de esta manga de entrenamientos oficiales y algunos más por detrás, porque detrás de Renault Clio de David Martínez tenemos otro Renault Clio, el de Francisco Calvillo Rubiales, con 309.386. Ya entra uno de los llamados a estar arriba, Manuel Maldonado, con 309.718. Domingo González Troya, con Renault Clio Cup también, 311.363. Adolfo Gutiérrez Porras, con Renault Clio, con 312.358. Otro ubriqueño en octava posición, Antonio Luis Rodríguez Sánchez, con Lancia Delta Integrales, 314.102. Cristian Brover, que como hemos comentado, pues le ha pillado prácticamente todo el aguacero, ese aguacero que cayó hace unos minutos en medio del tramo, pues se ha tenido que conformar con la novena posición, con su jineta, 314.471. Y décima posición para otro ubriqueño, José Gutiérrez Romero, con Renault Clio Cup, con un tiempo de 318.110. Ahora estamos a la espera de que bajen los pilotos del tramo. Ya vemos la caravana publicitaria, que es la que está haciendo su entrada aquí en por la zona de meta para en dirección al parque de trabajo. Y bueno, pues como bien comenta, en torno a las 5:45 está previsto que arranque, muy tempranito, como podemos comprobar, que arranque la primera manga de la primera carrera oficial. Recuerden, no obstante, la puntuabilidad que va a tener la subida con este formato de campeonato de Andalucía. En este caso se van a correr tres carreras oficiales y sumarán los tiempos, los dos mejores tiempos de cada piloto. Es decir, que todo va a quedar condicionado a la jornada de mañana, porque entendemos que con unas condiciones totalmente diferentes a la meteorología que tenemos hoy, pues los vehículos irán más rápido y seguramente esas dos mejores marcas, si no hay incidente, se van a establecer mañana, por lo general, ¿no? Queremos decir. Así que lo de hoy solo va a ser un aperitivo, pero bueno, ya va a ser una puntuabilidad oficial y habrá que estar pendiente. Pues nosotros nos vamos a quedar aquí esperando a que lleguen los pilotos, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Y la salida, con los inconvenientes que tiene eso. En fin, cada prueba tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y los nuestros, el inconveniente principal es que no podemos estar más tiempo del que ya tenemos. Bueno, pues esperemos que eso se solucione de cara, desde luego, y eso es lo que quiere la organización, por supuesto, para próximos años. Como decías, no hay mal que por bien no venga, y en ese sentido está provocado que a lo mejor pilotos que veían que la inscripción, el precio era muy alto, ahora en el andaluz ya más reducido, han podido participar. A esto hay que añadirle todo el trabajo que venís realizando durante años en Ubrique. Por una cosa, por otra, lo cierto es que hay 22 pilotos ubriqueños de nuevo inscritos en nuestra subida Ubrique. Sí. Es una marca récord que se repite en el 2017, 2018. Es una cantera que tiene mucho que ver con todo ese trabajo de escudería Ubrique. Hombre, claro, hay mucho piloto de Ubrique y además eso, los 70 inscritos, pues bueno, han sido, es una cifra bastante buena tal los tiempos que están corriendo ahora el automovilismo de montaña, porque el automovilismo de montaña no está en sus mejores tiempos y ya aquellos años de ciento y pico y eso ya pasó a la historia, eso ya no hay prueba prácticamente aquí en España que tenga ese número de inscritos. Los inscritos ya están en torno a los 50, 60, 40, en ese rango nos movemos en el mejor de los casos, ¿no? Y aquí Ubrique tenemos en este caso 70, pues en ese aspecto ya me lo decían algunos gente que saben de esto, más que yo, bastante, y me dice, para los tiempos que corre está muy bien, muy bien. Bueno, pues desde luego hay que tenerlo muy en cuenta, esa gran inscripción y además el gran peso específico, el porcentaje de participación ubriqueña dentro del total. Pedro, antes de finalizar, nos comentaba Paco que estáis barajando la ceremonia de salida a las 9, pero eso sí, si no llueve, ¿cómo está cayendo de nuevo? Ya lo veo dificilillo por el hecho de que no para de llover. En cualquier momento te cae y hay que hacer unos montajes. Ahí tienen unos equipos electrónicos de los altavoces y todo eso que con agua pues tienen su inconveniente. Si hubiera estado soleado, pues mira, una situación que la podíamos ver, pero tal como está ahora la lluvia, pues me parece que va a ser bastante difícil. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, nos estamos resguardando por aquí en una de las carpas, agradeciendo a Pedro Carlos que nos haya acompañado, y nada, seguiremos viendo cómo marchan las cosas, por el momento con esa dificultad añadida de la meteorología, pero el judería Ubrique está acostumbrado a eso y a muchas cosas más, así que seguiremos viendo cómo marchan las cosas. Y bueno, por lo pronto, enseguida en unos minutos, como decíamos, la manga de carrera. Efectivamente, ya hay que todas estas cosas, el tiempo meteorológico al final, la prueba se tiene que hacer sí o sí y para adelante, no pasa nada. Pedro, gracias. A ti y a ustedes, hasta pronto. Las palabras del presidente de Escudería Ubrique aquí en la carpa, justo que hay situada junto a la línea de salida. De fondo pueden comprobar cómo todavía no se escuchan los motores, porque eso será a partir de las 5:45. De hecho, vamos a ver si nuestro compañero Jesús Domínguez se encuentra en el parque presalida con pilotos, aprovechando justo este impasse antes de que se ponga en marcha la competición ya con esa manga de carrera. Jesús. Deja la mano, por ejemplo. Pues bien, pues sí, pues como bien comenta, estamos aquí en el parque de trabajo, en la zona de en una carpa aquí habilitada, donde hay varios pilotos de Ubrique, entre ellos Esteban Gutiérrez, que ha sido el más rápido en esta segunda manga de entrenamientos oficiales. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos comentaba off the record que, bueno, no esperaba estar ahora mismo en esa primera posición, haber marcado el tiempo más rápido, ¿no? No, la verdad que no. Yo he ido cómodo, he ido en ritmo, la verdad que sé que he ido en ritmo, he ido rápido. Pero me siento cómodo, no he tenido ningún sustito, el coche va muy bien, corre bien, y muy cómodo con la lluvia. La verdad que no había corrido mucho en lluvia, simplemente dos tramos en el Tierra de Cádiz, en un año, no me acuerdo qué año, pero se me da muy bien. La lluvia me siento cómodo y guay. Y ya decimos que estos tramos de manga, de entrenamiento, es más para ir tateando el terreno, ¿no? Para ir probando a ver cómo está el trazado, cómo está el coche, que en ningún momento podemos decir que ha ido al límite, ni mucho menos, ¿no? No, ahora mismo me encuentro cómodo con el coche, estos muchos años ya corriendo con el mismo coche, hace mucho, entonces sé cómo voy, sé que no voy pasado, sé que voy por el sitio, a ver, esta subida yo me la conozco al dedillo, la verdad, y no voy corriendo ningún riesgo, la verdad. Si no, no estaría aquí, yo vengo aquí para probar y mi intención no era ni ganar la subida ni hacer buenos cronos, simplemente sacar el coche, hacerme probarlo, que le hemos cambiado las suspensiones, y me parece que no me ha dado tiempo ya a probar las suspensiones porque van de lujo, van, así que muy bien. ¿Te lo conoces para arriba y para abajo? Sí, vamos, el trazado me encanta, vamos, y me lo conozco al dedillo para abajo también, el tramo de Sierra de Cádiz en Bajada es una pasada, me encanta, hasta más que para arriba, porque ahí es cojones, freno, y saber dónde hay que frenar y correr. Y me gusta mucho. Este año pasado hicimos segundo detrás de nada y eso. Este tramo es que me encanta. Esteban, estamos con la incertidumbre del tiempo, que, bueno, incertidumbre poca, lluvia, y estamos corriendo sobre mojado, ahí ya no. No, ahora mismo ya no hay nada que cambiar. Ahora mismo es neumático de lluvia, la pista va a estar mojada, va a estar con lluvia, el único inconveniente que pueda haber es que te caiga una tromba justo cuando vas a salir, o le caiga al otro. Entonces, esa es la única pena. Pero pues nosotros vamos bien. Con los neumáticos de lluvia y el coche se está comportando de lujo, vamos guay. ¿Cómo está el tramo? En la parte esa de Santa Lucía, que el año pasado tenía ahí, estaba en desperfecto, parece que este año lo han arreglado, ¿no? La recta de Santa Lucía ahora mismo una pasada. Allí le pone el zapato a fondo al principio y hasta el final vas a fondo. Y sin miedo, porque antes también había que pasarlo a fondo, porque si no, no sacabas tiempo, pero ibas con el susto de que en un salto de eso te pudieras pegar y te la pegaras bien. Así que muy bien, la recta se ha quedado muy bien. Y viendo que vas mucho más rápido que los coches que te anteceden, digamos, en la salida, ¿eso puede ser también un problema? Por los tapones, me refiero, más que nada. Sport, por tapones, porque se tengas que adelantar alguno. Bueno, sí, lo que pasa ahora en dirección de carrera, pues pediré lo que me quieran dar, a ver si me dan en vez de 30, que me den minuto, minuto y medio, porque ahora cogí a dos, o incluso, no sé, igual salir detrás de Antonio Camareta, que sale de dos, tres delante mía, que Antonio está haciendo buenos tiempos. Ya está. De todas formas no me importa que alcanzado alguno, porque de todas formas la manga de hoy de carrera, aunque sea carrera, no sirve de nada. Claro. Porque mañana, si no va a llover, vamos a mejorar todo el mundo los tiempos. Entonces decir que a lo mejor hoy Esteban ha quedado primero, está muy bien, pero no sirve de nada. A nivel de premio y nivel de puntos. Y ya está, así que nosotros vamos a ir tranquilitos y a pasarnos bien. Vamos cómodos con el coche. Que no vas a apurar más que nada, ¿no? No, ya está, me da igual. Uh-huh. A mí si me tiene que ganar ahora el que sea, que me da igual, que no me importa, ¿no? ¿Cómo está, viendo el tramo de público? ¿Con eso de la lluvia? El tema de la lluvia, porque la lluvia a nadie le apetece cogerte un paraguas e irte a sentarte encima de una piedra, es muy desagradable. Y además, la gente de fuera, yo tengo amigos allí en Málaga, donde yo vivo, que iban a venir. Lo que pasa es que dicen, mira, en la Sierra de Grazalema, allí donde más llueve de todo España, ¿cómo voy a ir a plantarme allí en mitad de una curva? Y se han echado para atrás. La verdad que quizás vengan mañana con el buen tiempo y eso ha sido la única pega. Si no, estaría esto abarrotado de gente, o esto le gusta muchísimo a todo el público. Esteban, no sé a ti la impresión, pero bueno, nosotros cuando hemos entrado en el parque de trabajo hemos visto aquí la cosa muy tranquila, muy diferente a otros años, ¿no? Sí, la verdad que sí, el campeonato de España vienen más a competir, más a ganar, se juegan más cosas, son pilotos que cobran, algunos de ellos, entonces van jugándose cosas. Nosotros, pues bueno, si está Cristian Brobe jugándose el campeonato, o Flores, o el que sea, no es lo mismo un campeonato de Andalucía que un campeonato de España. Y ya está, eso es el tema que hay aquí hoy. Bueno, también la lluvia tira un poquito para atrás, todo el mundo aquí en sus carpitas para no mojarse y eso, pues ya está, esa es la pega que hay. Pues nada, pues Esteban, que enhorabuena y que mucha suerte en la manga, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Sí, pues ahí estaban las palabras del lubriqueño, que como hemos dicho ha sido el que ha marcado el mejor tiempo en esa manga de entrenamientos oficiales, la segunda manga de entrenamientos oficiales. Y bueno, vamos a ver si tenemos la ocasión de hablar con otro ubriqueño que, vale, pues nos emplaza en este caso David Martínez, porque ha sido el que ha marcado el tercer mejor tiempo en esta manga de entrenamientos, en esta segunda manga de entrenamientos de la carrera. Por lo que estamos viendo, pues ya se están preparando los pilotos para tomar la salida. A los primeros, los dos salen más altos, digamos, y nosotros que vamos a intentar seguir por aquí con otros pilotos. Vamos a ver si tenemos por aquí la ocasión de hablar con uno de ellos, con José Antonio Chacón Corpas, que lo tenemos aquí con su pequeño. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Debutante en Ubrique, ¿no? Debutante, por primera vez estamos aquí. ¿Y qué tal? ¿Qué impresión te ha llevado esta primera manga? Bien, la carretera repara mucho y el problema la lluvia que desluce esta prueba. Una pena por el tema del público, los asistentes y desluce. Pero bueno, vamos, esperemos que mañana el tiempo respete, sea el tiempo bueno y podamos disfrutarla mejor y los aficionados también, que es lo importante. Bueno, tú has dado el salto a velocidad, porque ya te vimos la pasada temporada, el pasado año, pero en la modalidad de regularidad, ¿no? ¿Qué planes tienes para este año? ¿Da el salto o es porque la prueba de tu pueblo? Nada, en principio no íbamos ni a participar, pero la gente de aquí de Ubrique nos hemos animado y hemos dicho de salir esta prueba, de hacerla de... Y en principio sigo con mi regularidad de sport y disfrutando, que me parece muy bonito. Cambia mucho la historia, supongo, ¿no? Tela, allí hay que correr. Pero vamos, que los que corren son otros, ¿eh? Yo voy a echar fin de semana, que llevarme el coche enterito, disfrutar de la experiencia, y ese es mi principal objetivo. Llevabas tiempo, digamos que, bueno, aunque el año pasado comenzaría en esa regularidad de sport, supongo que cualquiera que le guste el automovilismo, que dé el paso de ese deportista, siempre tiene ganas, y supongo que a ti te pasa igual, después de haberla visto durante muchos años desde la cuneta, tendría muchas ganas de participar, claro, ¿no? Claro, eso hoy está aquí para mí es un sueño. Señor, eso es realidad. Todo el mundo de pequeño dice, venga, algún día tenemos que hacerlo, algún día, y fíjate, se ha presentado la oportunidad y aquí estamos, disfrutándola. Y en plan familia, por lo que veo, ¿no? Sí, claro, pero como todo el mundo, la verdad que tengo una asistencia inmejorable. ¿Qué tal el ambiente aquí entre los pilotos hurriqueños? Muy bueno, inmejorable, ¿eh? De verdad. Aquí todo el mundo se vuelca con todo el mundo, con una piña, una familia. Pues Antonio, ¿ahora la manera de afrontar la carrera va a ser diferente a la de los entrenamientos o no? Depende del clima. Si llueve mucho habrá que seguir con mucho cuidado. Es que la parte de arriba repara mucho. ¿Y el Citroën cómo va? El Clio va muy bien. La goma que llevamos con algo justo hasta el agua, pero es un coche que se comporta bastante bien, es fácil de llevar. Lo que pasa es que el piloto no corre tanto. Bueno, y aparte de esta subida, ¿este año tienes así planes parecidos a los del pasado, la pasada temporada? Sí, hace varias pruebas de rally de regularidad por del Andaluz, que es lo que tenemos en mente. El mes que viene participaremos en el rally de Jerez y ya pues esperamos para septiembre a hacer el rally de Sierra de Cádiz y quizá vayamos también a Sevilla. Todos los objetivos que tenemos este año. Bueno, José Antonio, muchas gracias, enhorabuena y que sigas disfrutando. A ustedes. Gracias. Pues ahí las palabras de uno de los debutantes este año aquí en su casa, en Ubrique, José Antonio Corpas, que como bien comentábamos, tiene experiencia en rally, pero en prueba de automovilismo, en rally en este caso, pero en esa modalidad de regularidad, de sport. Bueno, Juan Carlos, no sé si tú tienes por ahí algún protagonista con el que puedas intercambiar palabras. Pues Jesús, no tenemos en línea directa ahora mismo con nuestro compañero Juan Carlos, pero en unos minutos hablamos con él o contigo mismo, si así te parece. Ahora sí, conexión con Juan Carlos restablecida, que no sabemos en el punto en el que se encuentra exactamente. Juan Carlos, buenas tardes nuevamente. Hola, Fran, de nuevo. Nos encontramos en el punto más lejano dentro de lo que es este parque presalida. Para que os hagáis una idea, a las puertas de la Plaza de Toros, junto a ese monumento, junto a lo que es la estatua en torno a Jesulín, pues a unos metros, aquí está situado el punto del equipo, en concreto, bueno, pues de Antonio de los Ríos, que es un clásico ya en lo que es la subida a Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Por decir algo, digo por el tiempo, porque, bueno, ya en Ubrique estamos acostumbrados a esto, a estas fechas. Pero es cierto que en tu caso además te ha cogido, lo estábamos comentando, ¿no? Justo en esta subida, en esta manga de entreno segunda, te ha cogido un buen chaparrón y eso te ha incidido mucho en el tiempo, ¿no? Sí, esperábamos agua, pero la verdad que a la hora de tomar la salida, pues ha sido cuando ha empezado a apretar fuerte. Y bueno, tomárnoslo con calma porque son entrenos y la idea es hacer kilómetros y hacerlo lo mejor posible. Antonio de los Ríos con su Silver Car. Es uno de los dos monoplazas finalmente que han quedado en competición para optar por lo que es ese campeonato de Andalucía de montaña de monoplazas. Y Antonio, ahora mismo, además, líder provisional, ¿no?, de la competición. Sí, ahora mismo sí. Se han hecho las pruebas de Algar y Estepona y las dos las he ganado. A ver si hoy podemos terminar un buen fin de semana. La verdad es que, como decíamos, la primera manga quizás sí es más fiable, ¿no?, en cuanto a tiempos. Pero la segunda te ha cogido de lleno esa lluvia con mayor intensidad. Habrá que esperar también ese factor, ¿no?, en torno a la manga de carrera, porque, como estamos viendo, cesa de llover, cae más fuerte, ahí la suerte, el azar de que caiga más o menos agua en ese momento puede jugar un papel importante, ¿eh? Sí, aquí la verdad que llevamos ya muchos años viniendo y nunca... Vamos, no te sorprendas porque la verdad que aquí cuando empieza a caer agua cae de momento y de una barbaridad. Entonces, bueno, un poquito acostumbrado a lo que hay en Ubrique. Es un tramo espectacular, muy bonito, que nos encanta y intentamos hacerlo todos los años que se pueda. ¿Cómo se vive en un CM, un vehículo mucho más bajo que los turismos? Supongo que afecta todavía más, por ejemplo, a la visibilidad, ¿no? Sí, es muy diferente. Las sensaciones, la hora de trazar, la visibilidad, porque está muy bajo y se pasa muy rápido en algunos sitios. Y la verdad que cuando ves los malecones, las piedras, sobre todo aquí, cuando llega a la zona de antes del plurómetro, empiezan a engranar marcha y oyes pasar las piedras y se te ponen los pelos de punta. ¿Y la lluvia os perjudica mucho más que a un turismo? Sí, porque estos coches son muy radicales, entonces son muy nerviosos y en seco suelen trabajar muchísimo mejor que en agua. Aquí con un golpe de gas, pues la verdad que puede hacer enseguida un trompo. Antonio, este año aquí en Ubrique, sin el Campeonato de España, ¿qué opinión tienes al respecto sobre la decisión finalmente de la organización de no introducir esas mangas de vehículos prioritarios? Al final la Federación Española no ha querido, por tanto, crear una excepción. ¿Qué te parece de todo este tema? Pues yo creo, opino de los que creo que han tomado una buena decisión. Vale, el tema de los prioritarios, la verdad que muchas veces nosotros estamos en el coche, esperas como ha pasado ahora en Estepona, de 45 minutos dentro del coche, no sabes cuándo te toca, no sabes organizarte, una vez lo hacen de una manera, otra vez de otra, no sé, el año pasado aquí también fue un caos y yo creo que han acertado en ese tema. Tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Porque está claro que el aficionado pierde si no están los vehículos, los turismos del Nacional, pero claro, también pierden si se convierte en una sucesión de mangas en la que ya no saben ni cuál es el punto en el que se encuentra la carrera. Correcto, porque hay muchos aficionados que les gustan los coches, pero a lo mejor no entienden cómo funciona el tema de la clasificación. Ellos ven pasar el coche, pero no saben si se está corriendo, si se están tomando tiempo, si son entrenos, y entonces no entienden muy bien la modalidad. Ahora mismo estamos hablando, por ejemplo, hoy de tres mangas, dos de entrenos, una de carrera, eso está muy claro, sí. Pero con el tema de los prioritarios había que introducir una manga más para que dos ese grupo... Dos mangas más, por lo menos. Para que ellos partieran ese grupo de vehículos prioritarios del Nacional, con lo que eso supone también, como decías, para incluso el resto de pilotos, esos grandes intervalos de tiempo de espera, ¿no? Sí, incluso hablando con aficionados también me han comentado que desde la cuneta, pues claro, se hace muy pesado. Ves 10, 20 coches pasar, tienes que volver a esperar un cuarto de hora para que baje, otro tiempo para subir, se hace largo. La gente se le hace largo. Y a nosotros también, vamos, los pilotos esperando aquí, pues... Bueno, pues esperemos que haya solución, ¿no? Que haya acuerdo y para las próximas ediciones un punto de equilibrio para todos. Por lo pronto, a disfrutar, Antonio, de lo que queda de su vida. Ahora llega lo verdaderamente importante. Imagino que, bueno, pues toda la carne ahora sobre el asador para intentar conseguir esa victoria, ¿no? Lo intentaremos. Con ganas no quedan. Venga, pues suerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Las palabras, como decimos, de Antonio de los Ríos, justo en este punto más alejado del parque presalida, y lo que vamos a hacer es ir acercándonos poco a poco y seguir con más participantes. No sé si, Jesús, ¿te encuentras con otros pilotos? Pues sí, pues como bien comento, estamos aquí, seguimos en el parque de trabajo y vamos a hablar en los próximos minutos con otro de los pilotos ubriqueños que ha completado una buena manga de entrenamiento, esta segunda manga de entrenamiento. Francisco Calvillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, parece que no te ha ido mal, ¿no? Muchas gracias. La verdad que no, empezamos poquito a poco, probando el asfalto, con las gomas de agua, la verdad que va muy bien, y en la segunda de entrenamiento, hemos marcado un cuarto de la general, y vamos por la tercera, a ver cómo se nos da. Buenas sensaciones, entiendo que te sientes cómodo, ¿no? Sí, poco a poco voy sintiéndome cómodo, ya que el coche es la tercera carrera que hago con él. Y sí, y tiene, bueno, hablemos de un Clio, un Renault Clio, que es el vehículo, la unidad que con la que Francisco Calvillo está aquí en Ubrique, que dice que, bueno, que esta es la tercera carrera que haces con este coche. ¿Dónde ha salido? Este coche era de Sergio Capel, de Almería, de Macael. Lo recogí a finales del año pasado. y poco a poco vamos adaptándonos a él. Uh-huh. Por ahora, bueno, viendo lo que estás haciendo aquí en Ubrique y sobre mojado además, pues parece que no te va nada mal, ¿no? No, la verdad es que no, nos gusta la parte mojada. ¿Te gusta el agua? Sí, me gusta. Uh-huh. Bueno, ¿qué intenciones traes para esta subida? ¿Con qué te terminarías satisfecho el domingo? Siempre se termina satisfecho guardando el coche en el garaje tal y como estaba. Y claro, si podemos conseguir buenos resultados, siempre estar más contento. Este año por lo menos se abre, digamos, la posibilidad de meterse en la parte de arriba, ¿no? Con la ausencia de los pilotos del Nacional. Y no sé si tú te planteas a lo mejor un top 10, una cosa así. Sí, en el top 10 vamos a intentar entrar, a ver cómo se nos da esta última, que es la que puntúa, y mañana en las dos de carrera. Oye, ¿qué sensación da esa de estar compitiendo, no directamente con él, pero estar compitiendo con tu padre y ganarlo? La verdad es que es una sensación muy buena, de estar compartiendo los dos listas, correr, y vamos, en los tiempos el coche es alquilado y tampoco lo conoce. Hay que bueno, para los oyentes hay que destacar que tú tenías que hacer en este deporte junto a él, digamos, ¿no? Sí. Ha sido en muchas carreras tu copiloto. Sí, yo me inicié junto a él de copiloto, con un AX, luego empecé a hacer crono, subida, y ya adquirimos el clip. Uh-huh. Oye, ¿cómo estás viendo el ambiente este año aquí en el parque de trabajo? ¿Se echan de menos, digamos, ese ajetreo de cuando era prueba del Nacional? Sí, la verdad que hay bastante menos gente, pero claro, con los prioritarios y demás, siempre los no prioritarios estábamos en otra parte el último año y siempre era mucho más lío. Ahora estamos todos aquí juntos y se da mejor. Se disfruta mejor, ¿no? Sí, se disfruta mucho mejor. Uh-huh. Pues nada, Fran, pues mucha suerte ahora en esta primera manga de carrera oficial y bueno, ya nos contarás mañana. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí estaban las palabras del piloto ubriqueño, cuarto mejor tiempo, ya decimos, en esta segunda manga de entrenamientos. Y bueno, vamos a seguir por aquí, por el parque de trabajo, nos vamos a desplazar hasta otra zona donde podamos conversar con los distintos pilotos. A conectar con nuestro compañero Juan Carlos Panal, que bueno, parece ser que tiene protagonistas. Juan Carlos, adelante. Así es, nos quedamos, bueno, pues a las puertas de la Plaza de Toros, donde en concreto, bueno, pues José Manuel Segura, el dorsal número 3 en este caso, con su BMW E36, acompañado además de otro de los grandes favoritos para la prueba, como es José Antonio González Flores, con su BMW M3, ha marcado además uno de los mejores tiempos en estos entrenos. Bueno, pues esperando, los voy aquí esperando en lo que es la manga de carrera. Al principio decían que preferiblemente hablar después de la carrera, pero bueno, finalmente van a conversar con nosotros unos instantes. Decíamos sobre una subida que... bueno, pues en tu caso, por ejemplo, José Antonio, ¿cómo estás viendo después de esas mangas de entreno con un factor en juego muy importante como la lluvia, ¿no? Pues la verdad que complicado. Sabíamos que veníamos con agua el sábado, pero se nos ha puesto, ha caído más de lo que esperábamos y complicado, pero bueno, se va dando bien. Con la comilla de agua nos estamos adaptando y bien, la verdad que más o menos están saliendo los tiempos. José Antonio, ¿desde dónde vienes? De Casa Bermeja, Málaga. Uh-huh. Sí. Y este año, bueno, pues viendo esa diferencia, ¿no? La no presencia de los vehículos del campeonato nacional, ¿qué te parece? Yo la verdad que bastante mejor. ¿Qué quieres que te diga? Con el tema de los prioritarios que estábamos todos un poco cansados, yo si no fuera así o andaluza, si fuera quedado en nacional no fuera venido, la verdad. No me gusta el tema de los prioritarios. Yo me gusta que venga mucha gente, pero lo de los prioritarios estamos un poquito enfadados con ellos. Así que no fuera venido, si no fuera así o andaluza. Pues fíjate porque nos estás comentando algo que la organización nos decía, ¿no? Que si hubiese sido el campeonato de España con vehículos prioritarios seguramente estarían en 30 y pocos inscritos, precisamente porque muchos del campeonato de Andalucía no hubiesen venido. No sé si en el caso de José Manuel también. No, yo tampoco fuera venido. Si fuera sido de nacional, tampoco. Pues lo dice Flores, vaya, que el tema de prioritarios, ellos, vaya, que van avanzados por delante nuestro en todos los aspectos. Y entonces para eso yo, bueno, y sin contar que la inscripción vale mucho más. Para correr lo mismo. Exactamente. Uh-huh. Y está claro que os necesitáis ambos. Quiero decir que no es que bueno, sean ellos imprescindibles. Está claro que es un peldaño del nacional más alto, pero es que vosotros, bueno, pues sois una parte muy importante también de la carrera. Bueno, importante, igual que todos los pilotos. Claro, pero intentamos hacer lo mejor posible y nada más. Sí, pero me refiero al campeonato andaluz, que también hace que haya además una inscripción mayor y que el aficionado pueda ver entre una gran mayor variedad de vehículos, ¿no? Claro, claro, al no ser nacional la gente se ha volcado mucho más. Te cuenta que la gente le teme a lo que está diciendo José Antonio, que el prioritario tiene todas las ventajas, nosotros no tenemos ninguna. Y aparte es una prueba muy bonita. Yo prefiero que no seamos nunca más de nacional, que se quede como están en Andaluz y a disfrutar los andaluces. En el caso de José Manuel, ¿de dónde vienes? Yo de Estepa, Sevilla. Así que un sevillano, un malagueño, que, bueno, pues compartían aquí, como decimos, imagino las valoraciones previas a lo que va a ser la subida, como habéis visto el trazado, la verdad es que os ha cogido también a ti de lleno, ¿no? El chaparrón del la segunda manga de entreno. Realmente a los dos, claro. Sí, llevamos los números altos, claro, pues no ha pillado de lleno. En el presalida pesaba ya ver una barbaridad y ya está, no vamos, no le daba tiempo a limpiar, a quitar agua. ¿Cómo habéis visto en cuanto a público, a pesar de cómo está el tiempo? Muy bien, aquí la gente con Ubrique se vuelca muchísimo. Y fíjate, ellos los que están en las cunetas no le temen al agua. Nosotros le tenemos bastante más. Bueno, pues habrá que ver qué ocurre en esta manga de carrera. Supongo que siempre os guardáis un poco, ¿no? Aparte de que está claro que con la lluvia hay que ir más precavidos para intentar aguantar todo el fin de semana. Sí, claro, vamos a ver, mañana no pone agua y se va a decidir más, esperemos que no llueva en seco, así que voy a aguantar un poco y poca cosa más. Vamos a intentar subir un poco, pero rápido, pero se va a decidir mañana, yo creo, la prueba. Vamos. De todas formas, bueno, con el objetivo de estar ahí arriba, ¿no? Sí, vaya, yo tampoco aspiro hoy a mucho porque no traigo ni ruedas de agua ni nada, voy con seco y yo con llegar arriba tranquilo, despacio, si mañana no llueve, pues entonces empujaremos un poquito. Así que disfrutar sobre todo, ¿no? Exactamente. Acabar la carrera. Y en el caso de José Antonio, sí que es cierto que estás ahí peleando en dos tiempos por la victoria. Sí, la verdad, no sé, se nos está, lo que te he dicho, lo que te he comentado, se nos está dando bien. No hemos corrido en agua dos o tres veces y nos vamos adaptando un poco más a la goma, al coche, y la verdad que bien, bastante mejor de lo que esperaba, la verdad. Pues ambos, muchas gracias por habernos acompañado y suerte para lo que resta además del fin de semana. Gracias a ti. Muchas gracias. Como decimos, los pilotos de los BMW, que en este caso, dorsal 1 y 3, están aquí justo en la parte más alejada también de el parque presalida. Jesús, te devolvemos la conexión para que puedas conversar también con otros pilotos. No sé si tienes ahí a más ubriqueños. Pues en este caso no estamos con un piloto ubriqueño, sino estamos con un hispano sueco, con Cristian Brode, que lo tenemos aquí con nosotros. Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dos mangas de entrenamientos oficiales para ir tanteando el terreno y probando el coche y conociendo el trazado, y además con lluvia intermitente, que digamos que dentro de todas las lluvias es la peor que puede haber, ¿no? ¿Cómo te ha ido en estas dos mangas? Bien, estamos tanteando, ¿no?, al tener entrenos libres No importa el crono en absoluto, lo que importa es la sensación que tiene el coche y estamos muy contentos con él, ¿no? Ahora mismo nos vemos bastante fuertes para el fin de semana y mañana decidiremos cómo termina. Ahora vamos a hacer la última del día de hoy, que es carrera, pero tampoco tiene un gran significado porque el tiempo de mañana va a ser significativamente más rápido, así que igual va a ser como un entreno más. Que precisamente has tenido, cuando estabas tú en esta segunda manga, en medio del tramo, es cuando ha caído, digamos, el chaparrón, ¿no? El chaparrón gordo de hace, pues ahora una hora por ahí. En este sentido hay que tener en cuenta también que este tipo de vehículos como el tuyo, con tanta potencia, sobre mojado, se defienden un poco peor que otros, ¿no? Sí, el coche en sí no es muy amable cuando se moja el asfalto, ¿no? En condiciones mixtas se defiende, pero en agua, al no ser un turismo, no es un gran turismo, el motor lleva adelante mucha potencia en un eje trasero, no se defiende, ¿no? Pero ha sido justo en salida, está abierto el cielo y el limpia casi no daba abasto. Lo hemos tomado con mucha calma, hemos subido arriba, chequeado que todo iba bien y ya está. Una pena no poder disfrutar de Ubrique como el año pasado, que hicimos 6 mangas a fuego, cada una mejorando, y aquí solo vamos a tener, en teoría, medio fin de semana, ¿no? El día de mañana. Pero aún así disfrutando, hay un montón de público arriba que lo está dando todo, ahí bajo la lluvia, así que muchas gracias a ellos y a los patrocinadores. ¿Qué tal te has encontrado el recorrido? El año pasado recuerdo que los pilotos hablabais de la zona rápida, que es la de Santa Lucía, que, bueno, no se encontraba en su mejor estado y parece que han cometido una obra de mejora. ¿Cómo lo has visto? Sí, hay dos zonas nuevas asfaltadas y se tiene muchísimo mejor. No es por tema de agarre, sino por tema pleno de seguridad. Estaba muy bacheado, era una recta, así que tampoco afectaban los tiempos, pero botaba, ¿no? Sí, iba botando el coche y podría haber sido muy peligroso, así que muy contento. Es una mejora que muchas subidas de Campeonato de España y Campeonato de Andalucía deberían optar por seguridad, pero también el día a día, ¿no? Porque aunque sea una carrera sacada el fin de semana, la carretera sigue abierta al público todo el año. Y yo creo que esa mejora va a venir bien, obviamente, bien para el motorsport, pero para la gente del día a día que viene desde Ubrique a Benalcázar, también seguro que lo agradece mucho. Claro. Digamos que aquí, este año, sin piloto del Nacional, estáis ahora mismo como más punteros los que vais a seguir el andaluz. Hay muchos pilotos también que corre específicamente esta prueba, o por limitaciones económicas, uno o dos, pero no sigue el campeonato. En ese sentido, también hay que correr con más cabeza aquellos pilotos que estáis haciendo el andaluz, ¿no? Sí, desgraciadamente no hay el nivel que Ubrique sí está acostumbrado a tener por temas internos de la Federación Española, pero a eso no hablaremos, pero faltan muchos pilotos que estaríamos combatiendo contra ellos, y lo que vamos a hacer mañana es contra el crono y los tiempos que registramos nosotros el año pasado, intentar mejorar esos. Así que nuestro gran enemigo somos nosotros mismos del año pasado, y si lo podemos mejorar, aunque sea por el año pasado, por junio, ahora con un asfalto un poquito más frío, yo creo que nos llevaríamos como si fuese una gran victoria para nosotros, ¿no? Aparte de los puntos y tal del campeonato. Pues claro, entiendo que con esos tiempos del año pasado te daría para ganar mañana, ¿no? Sí, no tenemos, no hay coches del mismo nivel, ¿no? Aunque haya Porsches y tal, las evoluciones que tenemos nosotros en el GT4 son muy grandes y nuestros rivales directos no están aquí, ¿no? Es una pena, yo esperaba que iban a venir y iba a ser una bonita lucha, es una pena que no están, pero tenemos que vamos a seguir dándolo todo y vamos a ir a por la victoria. Pero sí, un resultado como los del año pasado aquí nos daría una victoria seguramente. Tiene también que, bueno, tú ya has conocido el parque de trabajo de Ubrique cuando ha sido campeonato de España, una imagen bien diferente a la que tenemos en la tarde de hoy, ¿no? El ambiente es un poquito más relajado, cuando es un campeonato de España hay un poquito más de tensión, no se mueve mucho más dinero, vehículos más caros, y no sé, el ambiente es un poquito más relajado este año, ¿no? Pues es un campeonato de Andalucía, la gente más se conocen entre ellos y no hay el secretismo de lo que pueda haber una rivalidad, así que muy muy contentos por eso, porque lo estamos pasando muy bien entre amigos, así que vamos a darlo todo ahora en la última manga y esperar que todo salga bien. Entiendo que también para la mayoría de los pilotos se van a tomar esta manga de carrera, como tú bien dices, un poco más relajado, viendo que lo que hagas posiblemente para mañana no sirva si se corre sobre seco, ¿no? Sí, exacto, es un riesgo innecesario, lo hemos ya hablado varias veces, todos los pilotos estamos más o menos con la misma mentalidad, así que aunque a todo el mundo nos gusta dormir, ir a dormir con una victoria en esta carrera, sabemos que no va a servir para nada para mañana y en tema de puntuación, así que hay que tomarlo todo lo vamos a tomar con mucha calma y disfrutar el gran trazado que hay en Ubrique, y a ver si bajando nos hacemos alguna fotillo con algún fan, que hay varios en el trazado. Pues nada, Cristian, muchas gracias, bienvenido a Ubrique un año más y espero que disfrutes del fin de semana, ¿eh? Muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias, pues ahí estaban las palabras del piloto Marbellí, que en este caso es uno de los favoritos, como apuntábamos ya a lo largo de esta semana, a copar esas primeras posiciones. Claro, la cosa es pues que en estas condiciones climatológicas, pues esa lucha se abre mucho más a otros pilotos que dominan más sobre mojado, otros vehículos que se adaptan mucho mucho mejor. Juan Carlos, no sé si tú tienes algún protagonista por ahí, si no. Pues sí, con Manuel Maldonado, nada menos, el piloto almeriense que sin duda es una de las voces más autorizadas para hablar de la evolución de la subida a Ubrique. Podríamos hablar de muchísimas cuestiones, vamos a quedarnos en lo deportivo, por supuesto, como está viendo las cosas, entre los mejores tiempos además en estas mangas de entrenos por el momento. Manuel, bienvenido a Ubrique un año más. Igualmente, muchas gracias. El piloto almeriense que es uno de los que más pruebas ha realizado, tantas como solo un año, creo que te perdiste, ¿eh? Correcto, el 2004 fue el momento ese de transición que nos venía el explicar y no acudimos aquí, pero sin coche, o sea que menos 2004 todas las demás ediciones. Así que por eso decía que nos puedes hablar mejor que nadie de la evolución de lo que ha sido esta subida, ya acostumbrados a ser puntuable para el Campeonato de España. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás viendo este año? En el que, bueno, pues al final nos hemos encontrado con esta sorpresa. Bueno, ya lo comenté el otro día, que no me parecía bien lo que había pasado solo por el tema de los pilotos prioritarios, puesto que es una prueba que, bajo mi punto de vista, reúne todas las condiciones necesarias y con creces para ser Campeonato de España, y bueno, no me parece bien. No, es una cosa que es largo y extendido, habría que hablar de qué había pasado con el tema de los horarios para los pilotos prioritarios, por ser una prueba que hay que cortar la carretera más tiempo y demás. Pero creo que debe de ser una opción, no una prioridad para una prueba de campeonato, es que lo dejen fuera, más con la trayectoria de Ubrique, que Ubrique, bueno, yo recuerdo prácticamente siempre que ha sido campeonato de España, es decir, yo me parece que en el 97, me suena a mí que ya era campeonato de España, o 98, o sea que no se merece estar así en el campeonato. A pesar de todo, ¿cómo estás viendo el ambiente, cómo estás viendo la organización por ahora? Sí, bueno, todo bien, se desluce mucho con el tema del agua, lógicamente, pero por lo demás bien, la organización para mí perfecta y todo lo demás bien. Como ya decía, se desluce por el agua, que creo que mañana vendrá mucho más público, y por lo demás está bien, a nivel organizativo y a nivel técnico y demás, perfecto, no hay ningún problema. Y en lo deportivo, ¿cómo van las cosas? Hemos visto que pues el Porsche se ha defendido bastante bien, está entre los mejores tiempos, como además cabía esperar. No sé la lluvia cómo te está yendo. Es verdad que al final depende de que en el momento en el que salgas tampoco caiga un chaparrón a los últimos o los más a los favoritos. En este caso sí que se han visto en la segunda manga de entreno. En tu caso también supongo que te cayó uno de esos chaparrones, ¿no? Sí, bueno, a mí concretamente, a nosotros, nuestra posición justamente en salida ha empezado a llover muy fuerte. Y bueno, llevamos el coche bien reglado para agua extrema, pero lógicamente cuando llueve mucho, muchísimo, las condiciones son mucho peores siempre, ¿no? Entonces nos ha perjudicado, pues yo pienso que de mí para atrás, a todos los que hemos salido después. Pero bueno, bien, el coche perfectamente, llevamos neumáticos de agua que van perfectamente y el coche bien reglado y bueno, estamos disfrutando bien, pero la pena es eso, que salimos un poco en desventaja, ¿no? Lo comentabas esta semana que un poco te veías oxidado, entre comillas, porque te hacía falta volver con el coche. ¿Cómo lo has visto? Sí, bueno, ahora en el momento que te subes y haces unos cuantos kilómetros ya empiezas a encontrarte bien, ¿no? El feeling con el coche es lo que me encuentro todavía, con mucho, unos recuerdadillos, con mucha... ahí con tiempo guardado no me tiro lo que... Pero bueno, creo que es una locura hacer tontería ahora de querer hacer tiempo cuando mañana me imagino que se bajarán los tiempos y demás. Entonces, vamos a hacerlo lo mejor posible, pero sin hacer, guardándolo un poquito. Con lluvia, ¿quiénes son los grandes favoritos a ganar ahora en la manga de carrera? Bueno, aquí siempre con agua los grandes favoritos son los coches con tracción a las cuatro ruedas, pero bueno, puede pasar de todo. Tal y como estamos viendo, Cristian va hasta adelante, lógicamente, y luego algún coche pequeñico que van bien, que son coches que pesan poco y si van bien arreglados y el piloto le echa valor, pues estará adelante también. Yo lo tengo claro que voy a hacer lo mejor que pueda, pero con un poquito, guardando ahí un poquillo. Bueno, pues muchísima suerte. Agradecer además a Manuel Maldonado que un año más esté aquí en Ubrique. La mayor parte de pilotos son del entorno. Sin embargo, bueno, pues en su caso desde Almería y apoyando al máximo siempre esta subida Ubrique todos estos años. A mí que me encanta venir aquí. A mí yo cuando vengo aquí veo a mis amigos de mucho tiempo y veo a familia incluso de que poquito a poco, año tras año, hemos ido conociendo y nos damos un abrazo y demás, y a mí me quedo con eso. Nos gusta mucho comer por aquí y reírnos por aquí y disfrutar un fin de semana. Me vengo con mi familia, me vengo con mi equipo y nos lo pasamos genial, y para mí es como mi casa. Aquí estar en Ubrique, para mí de verdad que me siento súper, súper tranquilo. Pues muchísimas gracias por poder contar, como decimos, con un piloto, cuatro veces campeón de Andalucía, recordemos, y que un año más aquí está en nuestra localidad, aportando espectáculo y vistosidad a esta subida Ubrique. Seguimos hablando, si te parece, a lo largo del fin de semana. Gracias a vosotros por vuestro trabajo y enhorabuena. Gracias, suerte. Gracias. Bueno, pues preparándose ya Manuel Maldonado para lo que va a llegar a continuación. Va a ser ya más complicado poder conversar con pilotos. Ahora sí que es verdad que ha habido un parón en lo que es el desarrollo de esta manga de carrera. No sabemos si algún tipo de, evidentemente, algún tipo de incidencia, pero no sabemos en concreto qué es lo que ha ocurrido, porque la carrera ahora mismo está parada. Vamos a ver si se reanuda, parece que sí. Ha habido algún tipo de parón porque llevan ya por aquí los vehículos un buen número de minutos detenidos. No sé si Jesús, creo que sí, con más pilotos. Pues sí, pues estamos ahora con Manuel Moreno, que es el piloto de Algar, que con su BMW un año más está aquí presente en la subida Ubrique. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas dos primeras mangas de entrenamiento? Bueno, pues sabemos que la lluvia es protagonista de esta subida, de este sábado, y de principio con un tilín y una y el pie levantado, porque realmente el agua nos está haciendo que reduzcamos lo que es el tema de la velocidad y el tema de la velocidad, y la verdad que sin agua es mucho mejor, ¿no? Y tampoco estamos preparados para el agua porque no llevamos bastante bien, El tema de todo lo que es el conjunto completo, tenemos que darle un aprobado bastante bueno, ¿no? Digamos que hoy es para tomárselo tranquilo, viendo que mañana la previsión es que no llueva, ¿no? La previsión de mañana no es que llueva. De principio, según el tiempo, anda que está bueno, que es donde realmente vamos a disfrutar y donde le vamos a sacar provecho a esta subida y donde el espectáculo está asegurado, ¿no? Entonces, ¿cómo te lo estás tomando? Bueno, lo estoy tomando bastante bien, ¿eh? Porque de principio, cuando las dos mangas que hemos salido, ha sido susto sobre susto, porque en el momento de salir se lió llover fuerte, fuerte, fuerte, y lo que... no podíamos correr, no podíamos disfrutar de él, pero vamos, hemos hecho lo que hemos podido y la verdad es que ha salido bastante bien. Manuel, viendo este año la reducción de pilotos a cuenta de que Ubrique se ha salido del Nacional, cuando nos ponemos a mirar ahí la lista a ver quiénes pueden estar arriba, no podemos obviar que vas con un BMW y que puedes ser uno de los candidatos ahí a pelear por esos puestos altos, ¿no? Bueno, hay mucha competencia, ¿eh? Aún así, estando en el andaluz, lo que es la competencia es bastante fuerte y... A ver. vamos a resguardarnos un poco de la lluvia, porque ahora ha comenzado de nuevo y nos vamos aquí debajo de la carpa. Seguimos, Manuel. Lo que es la, aunque sea del andaluz, pero hay bastante competencia, y lo que es los pilotos invierten muchísimo dinero en lo que es para estar lo más alto, y realmente nuestra forma de conducir, nuestra forma de disfrutar, no es realmente la velocidad, sino es más espectáculo, más poder disfrutar de la gente, de todos los que nos rodean, y la verdad que si nos lo propusiéramos, pues la verdad que por lo menos en la cabeza íbamos a estar, seguro. Pero creo que mi satisfacción es mucho más placentera el poder conducir de esta forma y el poder disfrutar de esta forma. Tú vas por otro lado, y además lo hemos podido observar hoy con la retransmisión en streaming, te hemos visto pasar por la curva de la gasolinera, digamos que a ti no te gusta levantar al público, ¿eh? Te cuenta que hay veces que, aunque no vayas sin tener, el público está levantado y... Y no ganamos premio, pero ganamos el corazón de los espectadores. Y además que te conocen, ¿no? Que sí, te esperan. Da igual que vayamos a Almería, que vayamos a Córdoba, que corramos donde corramos. Es una afición grandísima la que llevamos detrás. Y creo que es una gran satisfacción, ¿no? Y yo en parte me quedo con eso, ¿no? Porque es lo que nos gusta y lo que nos satisface, ¿eh? Algar, Sierra de Cádiz, Ubrique, al final eres piloto de la tierra y eso también arrastra a muchos aficionados que digamos que tú sabes que están ahora ahí en el tramo esperando de ver, ¿no? Por supuesto, tenemos varias carreras aquí, tanto en rally como en subida, y muchísimos eventos, ¿no? Y hay muchísima afición. Aunque parezca que no, cuando estás en el mundo de las carreras, te vas dando cuenta de la cantidad de personas que le gusta este mundo, ¿no? Y que vayas donde vayas, te vas encontrando siempre y vas coincidiendo con personas que te conocen, que conocen tu coche, que te llevan el historial desde el principio. Y es curioso, ¿no? Porque tú dices, realmente, que nos gusta, ¿no? Que llegue y al menos vaya a Extremadura, que estuvimos corriendo y lleguen personas que están de Extremadura, y hasta la afición es donde puede llegar, ¿no? Y la verdad que muy bien. Oye, en cuanto al ambiente que estamos viendo hoy aquí en el parque de trabajo, más relajado que otros años, ya, bueno, nos han comentado otros pilotos, claro, cuando falta lo del nacional, que eso sí, vienen a competir puro y duro, que hay otros intereses por medio. Hoy lo que estamos viendo, sobre todo, un ambiente, podemos que decir, un poco más familiar, ¿no? Los campeonatos andaluces o las pruebas de Andalucía, del campeonato andaluz, yo que estoy corriendo por toda Andalucía, y cuando vamos a pruebas que son del campeonato nacional, ahí se ve mucho más competencia y mucho más rivalidad, ¿eh? Uh-huh. Cuando hablamos del andaluz, realmente nos conocemos todos, es una gran familia, ¿no? Como quien dice, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué planes tienes tú para este año? Pues al principio hacer todo lo que es tema de subida, hacer el campeonato andaluz de subida. ¿Completo? Completo, ¿no? Y lo que es el tema de rally, quiero hacer todo lo que nos rodea, ¿no? Sierra de Cádiz, Jerez, no sé, lo que vaya saliendo, ¿no? Uh-huh. Ahora que hablamos del campeonato de Andalucía, 14 pruebas no son muchas para un campeonato de Andalucía. Son muchísimas, ¿eh? Muchísimas, porque hay veces que coinciden hasta 2 o 3 pruebas en un mismo mes, ¿eh? Y eso del bolsillo tiene que estar demasiado fuerte para poder aguantar. Pero claro, el toque es ir buscando, haciendo y poder ir sobreviviendo para poder estar en cada punto y en cada evento, ¿no? Claro, no es necesario hacerlas todas, puedes descartar pruebas, pero aún así parece un calendario muy amplio y entiendo que se haga con esa función, ¿no? Pues, para que intente cubrir todas las partes de Andalucía, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces cada organizador quiere tener sus pruebas al máximo, ¿no? Entonces hay veces que ya creas una confianza con los organizadores, ¿no? Que todos los organizadores quieren tenerte en la subida. Entonces hablamos, intentamos, hacemos, de que podamos estar en cada una de ellas y me satisface, ¿no? De poder estar en cada una, porque realmente cada una tiene algo diferente y cada una tiene algo que podemos destacarla por algo, ¿no? Uh-huh. Manuel, ¿se ha dejado resentir, digamos, el automovilismo andaluz con estos dos años que nos han venido? No, qué va. ¿Al revés? La gente tiene muchas ganas de carrera. Todo este momento, todo este tiempo atrás que hemos estado sin poder familiarizarnos, sin poder vernos, abrazarnos, estar en cada carrera, ver los coches, ver la afición, date cuenta que las pruebas que se han estado haciendo este año anterior han estado repletas. Y sí que es verdad que cada vez la cosa está moviendo peor en tema de lo que está la vida en el mito, ¿no? Que está subiendo todo, que cada vez está todo más caro, que el trabajo, y creo que en esa situación ha aflojado un poquito más lo que es las carreras, ¿no? Pero creo que la gente tiene muchísimas ganas y el que no tiene, está corriendo, está en la carrera y la verdad que muy bien. Una curiosidad, con el precio al que están ahora la gasolina, ¿no? Para un utilitario, un usuario normal, ustedes lleváis gasolina especial, ¿no? Se ha notado mucho. Date cuenta que la gasolina ha subido un precio altísimo, ¿eh? Y lo que antes estaba pagando a 8 euros el litro de gasolina, ahora estamos hablando de 13, 14, ¿no? Entonces es bastante alto, ¿no? ¿Por cuánto presupuesto se le puede ir, por ejemplo, en... Bueno, en una subida supongo que es menos, más reducido, pero en un rally. Un rally puede estar en la media mendigando, te estoy hablando, comiendo salami sin mortadela. Sí, no, digo en gasolina solamente, en gasolina. Gasolina puede ser en torno a... Con estos precios de ahora. 800 euros por ahí. Wow. 700, 800 euros. Vamos, claro, sois los principales afectados, digamos, por el precio de los combustibles en ese caso, y volvemos a insistir porque ustedes necesitáis una gasolina especial, ¿no?, que, como tú nos comentas, mucho más cara, ¿no? Mucho más cara, ¿eh? Muchísimo más cara, ¿eh? Por eso, con los tiempos que corre, la verdad que salir, tomar la salida tiene muchísimo mérito. Hay veces que cada vez más caro, cada vez una cubierta que antes costaban 370, 380 euros cada una, ahora están un pelín más caras, pero es que el incremento mínimo de cualquier cosa, estamos hablando que es un respiro para cualquiera de nosotros, ¿no? Lo que antes, el incremento de que haya de cubierta, de gasolina, de esto, lo otro, nos da para comer, para estancia, para todo, que eso tienes que fumarlo ahora a lo que hay, ¿eh? Claro, y ahora hay que añadirlo que en situaciones de crisis económica como la actual, los patrocinios también cuestan más trabajo, claro, y no son tan alegres como en otra época de bonanza, ¿no? Los patrocinios, ahora mismo, el que tenga un patrocinio fuerte, estamos hablando de fuerte, ¿eh? Uh-huh. No simplemente una cafetería Pepito, ¿no? Esto es muy difícil, ¿no? Estamos hablando de una inversión de bastante dinero y simplemente lo que se está haciendo es cada patrocinador te está dando un tanto por ciento de lo que te estoy hablando, de lo que escucho y de lo que hay, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, Manuel, pues no. Te vamos a agradecer que nos haya atendido. En breve ya estamos escuchando los motores, se reactiva la prueba, pues tendrás que tomar la salida. Perfecto, un placer hablar contigo, bienvenido un año más a Ubrique y ya seguiremos hablando este fin de semana. Muchísimas gracias y un placer estar con todos ustedes, ¿eh? Mucha suerte. Gracias, ¿eh? Pues ahí estaban las palabras del piloto algarense, que insistimos, en breve intuimos que tendrán que tomar ya la salida, porque ya estamos viendo por aquí, por el parque de trabajo, cómo se van movilizando. El último coche que tenemos por aquí es el de Antonio Luis Rodríguez, que es el dorsal 26, y es el que, bueno, estamos en la zona de presalida, obviamente, todavía no estará en esa zona, pero aquí ya la movilización es general, los pilotos ya se están montando en sus vehículos, se están equipando, poniendo los cascos, el hands, todo lo que van a necesitar para tomar la salida en esta primera manga de carrera de la subida Ubrique, cuando son las 5:23, más o menos podemos decir que se está moviendo la prueba en los tiempos que nos comentaba al principio de esta retransmisión Paco Galán, el director de carrera, que en torno a las 6:15 podía estar la carrera terminada, 6:15, 6, pues bueno, parece que nos estamos moviendo en esos tiempos. Bueno, pues seguimos moviéndonos por aquí, vamos a ver si nuestro compañero Juan Carlos tiene la ocasión, la oportunidad de hablar con alguien. Pues sí, No sé, sí, llega ya así el sonido. Vamos a conversar con el lubriqueño Juan Manuel Chacón. Juan Manuel, buenas tardes. Y vaya susto, vamos a conversar con él porque estamos viendo el coche, cómo se ha llevado, bueno, un golpe, ahora nos va a comentar él, por supuesto. Por eso mismo se ha detenido la manga de carrera hasta que ha el coche ha podido ser, en este caso, transportado por la grúa hasta este punto del parque presalida. Juan Manuel, antes que nada, ¿todo bien? Todo bien. No hemos dado el golpe, pero nosotros estamos perfectamente. Y el coche es un segundo plano y no, sin problema. Lo que más me duele es mucho tiempo, mucho esfuerzo, la familia junta, ayudándome, pero bueno. Mientras que estemos bien es lo que me importa. Claro que sí, eso es lo principal, sobre todo para familiares, amigos que nos estén escuchando ahora mismo. Bueno, pues que lo más importante, ya digo, que estamos conversando aquí con él, lo están avisando desde la grúa porque tiene que irse ya, pero lo importante es que está todo bien. Coméntanos qué es lo que ha ocurrido. He pasado, la frenada se ha bloqueado el coche y ya seguimos hasta para con un malecón, pero nada, ha sido mala suerte por el agua. Ya imposible continuar, ¿no? Imposible. No, ya imposible. Aunque pudiéramos continuar tampoco. Moralmente no tengo ganas. Claro, y ha sido en la zona de la cumbre. Al salirte ha golpeado por un malecón, me comentaba, sí. En la parte delantera derecha, ¿verdad? Y sí. Todo que es la rueda, bueno, pues destrozada. Pues ha doblado hasta la puerta, imagínate. Ha arrancado el amortiguador, ha roto la pala, ha roto el palier. Varias cosas, pero vaya, no me importa el coche. Ya no sé si es que tengo crucificado Brique, pero desde el 2017 que empecé con este coche no he acabado ninguna vez Brique. No sé si es por algo. Pero es verdad que también, hombre, con las circunstancias hoy, ¿verdad? Con el agua, en cualquier momento puede ocurrir este tipo de cosas. Sí, pero el coraje que más me da es que no iba rápido. He querido aguantar todo el día para poder mañana, poder intentar salir en seco, pero nada, no ha podido ser, pero bueno, esto es la parte mala de la carrera y ya está. Mañana estaremos con todos los compañeros, me disculpo a la escudería Ubrique por una pérdida de tiempo tan grande por mi culpa, pero no ha sido, bueno, que no era mi intención ni mucho menos. Todo lo contrario, hombre, Juan Manuel, lo importante es que estás bien, eso es lo verdaderamente importante. Hombre, y la verdad es que viendo el coche además, el golpe que te ha llevado en la parte delantera, hombre, todo un susto, pero que afortunadamente se ha quedado ahí. Ahí va, no me importa porque yo estoy bien, que es lo que me importa, y lo que quiero que se tranquilice todo el mundo de que yo estoy bien y ya está, que no se preocupe por mí, que yo estoy perfectamente. Bueno, pues son, como decimos, lances de este deporte, como bien sabéis, y nada, disfrutar ya, aunque sea con los otros compañeros pilotos, de lo que es el fin de semana. Juan Manuel, vendrán mejores años y ya digo que lo importante es la salud. Claro, lo importante está bien y esperemos que poder, no a corto plazo, pero esperemos que en otros 3 o 4 años volvamos a salir. Seguro que sí. Venga, mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel, que ha querido estar con nosotros, se lo agradecemos. Sobre todo además para tranquilizar si alguna persona, familiar o amigo, cualquiera, por supuesto, de los ubriqueños que estamos escuchando, que estamos siguiendo esta retransmisión, bueno, pues pudiesen comprobar que está en perfecto estado. No el vehículo, desde luego, ese Citroën Saxo, que se ha llevado un golpe importante en la parte delantera derecha, se ha salido, nos decía, en la parte de las cumbres, se ha golpeado contra un malecón y, bueno, todo lo que es ese eje derecho, pues está destrozado y, evidentemente, es imposible poder arreglarlo para mañana. Y como lo decía, incluso aunque fuese así, bueno, pues tampoco teniendo en cuenta, bueno, la situación, pues es preferible ya este fin de semana dejarlo con más suerte ya para otro año. Esperemos que, bueno, pues todo siga sin mayores incidencias. Esto es lo que puede ocurrir, evidentemente, en un deporte como el automovilismo, y más aún si le añadimos el ingrediente de la lluvia, del agua, que lo hace todo más complicado. Jesús, no sé si con protagonistas. Pues estamos aquí en la zona del parque de trabajo, pero ya me parece que nos va a costar un poco de trabajo coger a protagonistas, porque ya se están preparando, enfilando todo para tomar la salida. Si hay algún parón, pues aprovecharemos y mientras tanto pues seguiremos moviéndonos por aquí para poder conversar con alguno de los pilotos. Comentar que, bueno, pues parece que ya están llegando los tiempos, han entrado un total de 22 vehículos en meta y ahora mismo el mejor tiempo lo está marcando Adolfo Gutiérrez Porras con un Renault Clio, un tiempo de 3:07.64. Pues bueno, podemos decir que esos son los tiempos, un tiempo pues que puede estar entre los primeros, teniendo como referencia lo que vimos en la segunda manga de entrenamientos oficiales, va a estar sobre ese 3:07, digamos que entre los 5 o 6 primeros clasificados, porque luego el resto están a mucha distancia de este piloto, porque el segundo clasificado ahora mismo es Antonio Casquet, con un tiempo de 3:17.46. No obstante, insistimos, todavía están por tomar la salida los vehículos más potentes, los vehículos llamados a estar en la parte alta de la clasificación de esta manga de carrera. Así que, obviamente, todo esto va a cambiar. Y bueno, y también dependerá si el tiempo se mantiene como está en este momento, que están cayendo una lluvia fina, digamos, no una tromba, que es lo que realmente peor le viene a los pilotos cuando están metidos en medio del tramo. Insistimos, bueno, por aquí vemos que algunos vehículos no están por salir tampoco en esta manga, a lo mejor alguna avería, la mayoría de ellos sí están calentando, y bueno, pues ya nos vamos acercando a los coches entrados en la primera decena, es decir, los que en principio, insistimos, están llamados a marcar esos mejores cronos. Y entre ellos ya hemos visto que estará a punto de tomar la salida, si no la ha hecho ya, el piloto ubriqueño Esteban Gutiérrez, que como saben ha sido el que ha marcado el mejor crono en la segunda manga de entrenamiento. Tenemos malas noticias porque aparte de José Manuel Chacón también nos comentan que David Martínez Recio ha tenido una avería mecánica que lo ha obligado también a retirarse, una rotura de palía. Así que, bueno, pues no llega una noticia para esos intereses de los pilotos de nuestra tierra, para los pilotos de casa. Parece que la cosa sigue su curso, pues escuchamos los motores, siguen los coches saliendo, nosotros vamos a ir acercando poco a poco a esa zona de presalida, una vez que, como comentamos, ya por aquí mayoría de los pilotos están montados en sus coches ya, enfilando lo que va a ser la última manga de carrera de esta primera jornada de la subida Ubrique, 26ª subida Ubrique 2022, y bueno, pues lo deseable, como siempre, es que todo esto acabe bien, que no haya más incidente ni ningún parón más, y pueda transcurrirse con total limpieza lo que queda de carrera. Bueno, pues insistimos, estamos moviendo aquí intentando buscar protagonistas por el parque de trabajo, ahora mismo pues no tenemos ocasión. Juan Carlos, no sé si en la posición en la que tú te encuentras tienen más suerte que yo. No, de verdad, gracias. Bueno, pues estamos a la espera de conectar con Juan Carlos Panal. Jesús, no sé si nuestro compañero Panal se encuentra ahora en disposición de entrar, o no sé si retomas tú la palabra o devolvemos la conexión a los estudios centrales. Jesús. Bueno, pues si te parece bien, pues nos quedamos por aquí acercándonos, más o menos describiendo ahora mismo cómo está la situación aquí en la zona de presalida. Decir que nos encontramos ya, por ejemplo, el último coche que tenemos por aquí, el dorsal 8, todavía quedan pues una tanda de vehículos grandes por tomar la salida, pero ya decimos, son los coches que están aquí esperando montados en los pilotos que están aquí esperando montados en sus vehículos en la calle, digamos, que antecede a lo que es la zona de salida, lo que denominamos normalmente pre-salida. Pues insistimos, casi todo, lo curioso es eso, casi todos los vehículos, los pilotos ya montados en sus coches, por aquí todavía, antes comentábamos que expectante, ¿no?, a la salida de Esteban Gutiérrez, a ver también cómo le da, si sigue marcando esos mejores cronos, que esos buenos cronos que ha hecho en las dos primeras mangas de entrenamiento, aunque como bien nos comentaban, en principio, pues no creemos que vayan a arriesgar mucho los pilotos por hacer un buen tiempo, porque por mucho que arriesguen, mañana sobre el seco esos tiempos se bajarán, y ya comentábamos antes que aquí lo que puntúan son los dos mejores cronos en las tres mangas de carrera, es decir, que ya en principio se descartaría esta manga de carrera para el cómputo global, y seguramente mañana pues las sumas de los dos tiempos, siempre que se acaben la prueba, que no haya problemas mecánicos y que no se vean obligados a retirarse, siempre mejorarán el crono de la jornada de hoy sábado. Una jornada que, como decimos, amaneció con cierta incertidumbre en lo meteorológico. La aguantó la lluvia, parecía que iba a aguantar las previsiones. Bueno, depende de a quién se consultara, pero las previsiones habían bajado con respecto a lo que se estaba dando a lo largo de la semana, y muchos teníamos la esperanza de que finalmente la lluvia respetara. Pero no ha sido así, porque aunque se comenzó en húmedo, pero sin lluvia, a eso ya de las 3:15 de la tarde ya comenzó a llover con mayor o menor intensidad, de forma intermitente, que volvemos a insistir, es de cara a los pilotos, pues puede ser lo que peor le venga, ¿no? O llueve, o que llueva, que no llueva, pero eso de ahora llueve, ahora seco, ahora llueve, ahora el seco, pues no le viene bien, porque obviamente aquí ya juega mucho la estrategia y uno se arriesga a hacer una mala elección que luego no le venga bien. Iremos todo aquí moviéndonos. Ahora vemos que tenemos delante de nosotros a José Gutiérrez Romero, hermano de Esteban Gutiérrez Romero, con el dorsal 20, con otro Clio, y a la espera de que tome su salida, tiene por delante dos vehículos más, y enseguida la tomará. Eso es la zona de presalida en la que se encuentra el piloto uriqueño. Ahora parece que, bueno, parece como la lluvia tampoco está cayendo tan fuerte como hace unos instantes, también el público ha regresado aquí a la zona de salida. Ha habido un momento en el que pues se ha ausentado, digamos, cuando más se ha apretado la lluvia, obviamente, en busca de resguardo, pero ahora sí estamos viendo aquí bastante gente en esta zona de salida, y nosotros pues poco más podemos hacer que esperar a que en este caso pues ya vaya desarrollándose la carrera de la mejor forma posible y que no haya más parones. Bueno, no sé si Juan Carlos tiene algo que comentarnos relativo a los tiempos, o devolvemos momentáneamente la conexión a los estudios a la espera de acontecimientos. Vamos, si te parece, Jesús, con los tiempos que se van produciendo en estos últimos minutos. Recordemos, una veintena de turismos, los que quedan por delante, además de los dos vehículos monoplaza, que son con los que vamos a disfrutar en los próximos minutos, ya decimos, en lo que es este tramo final de la subida Ubrique en esta primera jornada, pasada por agua. Ahora el tiempo que parece que da tregua, no está lloviendo, y la ausencia de incidentes, sobre todo, evidentemente, es lo que está haciendo que pueda volver la competición, así que con cierto ritmo, después de los parones anteriores, y bueno, pues con esa veintena de coches, como decimos, que son los que quedan por delante. Vamos a quedarnos con algún protagonista más en estos últimos instantes de la manga de carrera, Jesús. Pues sí, pues tenemos con nosotros a toda una institución en esto del automovilismo, al menos a nivel organizativo, como es don Paco García Galera. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que como siempre tenemos por aquí por Ubrique también disfrutando, ¿no?, de la pasión esta del automovilismo, aunque sea una algo de esta pasión. Bueno, como sabes, el coche es lo que nos pasa. Hay pruebas en las que tenemos más suerte y otras menos. Pero bueno, como yo digo siempre, esto no es como los toros, que se suspende cuando llueve. Esto aquí, pues la gente monta ruedas de agua, y a correr. De hecho, hasta ahora, y tocamos madera, pues no ha habido así incidentes destacables y mañana parece que da buen tiempo, o sea que no hay problema. Y nosotros encantados de venir a echar la mano a la gente de Ubrique, igual que ellos hacen con nosotros cuando hacemos nuestras pruebas. Lo que sí me parece digno de reseñar es la presencia en estas condiciones de público. Vemos bastante público aquí en la zona de salida y me comenta que por arriba también está algo de recorrido. Y creo que en ese sentido el que la gente se vaya ahí a la sierra un día como este tiene su mérito, ¿eh? Sí que tiene. Sí, yo siempre digo que hay pruebas de las que llueva o no llueva el público acude. Y esta es una de ellas. La verdad es que la prueba de Ubrique es toda una institución. Han pasado más de 25 años ya de seguido haciéndola. Y el hecho de que la pandemia o el año pasado cambiara de fecha ha afectado poco. La gente sigue viniendo. A mí esta semana me han llamado amigos de distintos sitios de Andalucía que estaban, que tenían pensado venir, sabían que llovía y no les ha importado. Eso quiere decir mucho de lo que es la prueba y de lo que es el tirón que tienen. Este año, pues como sabemos, el tema, la polémica que ha rodeado a la subida y la salida del Campeonato de España, y donde quisiéramos destacar también que, bueno, usted da la posibilidad de leer a través de las redes un escrito que tú mismo habías hecho. En defensa sobre todo de la subida de Ubrique y de las circunstancias, ¿no?, que ha rodeado el que la prueba saliera del campeonato. Que quieras que no, siempre es una pena, ¿no? Hombre, sí, perder un campeonato de España en favor de un campeonato de Andalucía, hay muchos que creen que es una bajada de escalón. Yo lo que no estoy de acuerdo es en comulgar con rueda de molino. O sea, si la Federación Española hace normas similinas como lo del tema de los prioritarios, que obliga a organizaciones como esta a tener 10 horas cortada la principal vía de acceso de la población, no me parece correcto. Yo creo que prioritarios, bien, pero prioritarios, ¿por qué? Porque te paga 200 euros y ya eres prioritario. Yo creo que el sentido de prioritario en este deporte se gana por palmarés, no por pagar más o pagar menos. Entonces yo creo que la decisión, y así lo escribí, la decisión de Escudería Sur ha sido valiente y yo creo que hemos visto que no ha perdido ni un ápice del interés que siempre tiene y encantado, y como digo siempre, si ellos han tomado esta decisión ha sido la correcta, aunque a muchos desde fuera no lo vean así. Si los organizadores no les convence este formato de prioritario, con lo que hemos podido hablar, pilotos de igual manera tampoco les gusta por la espera, ¿no? Solo digamos que conviene a esos vehículos prioritarios. Si ni organizadores ni pilotos quieren, ¿por qué termina imponiéndose este formato? Porque yo creo que la Federación Española muchas veces mira para otro lado. Ellos ven su interés, y siempre hay tres o cuatro pilotos de esos prioritarios que son los que tienen cierta presión sobre la Federación Española y son los que al final pues acaban haciendo que la propia Federación siga con su criterio. Yo creo que el criterio es equivocado, es erróneo. El primero que ha dado el paso ha sido Escudería Ubrique. Este año ya hay que tener en cuenta que una prueba como el FITO, Campeonato de Europa de montaña, ya los asturianos han decidido que si la subida más importante del calendario no sea puntuable para su campeonato, por lo cual quiere decir que el FITO este año tendrá 30, 40, 50 equipos menos, y eso es para que la española se lo haga ver que ese es un formato que no lleva a ningún sitio y que lo que había hasta hace 3 años era lo correcto, y yo creo que en ese camino tienen que volver. Porque sí es verdad que vemos el ambiente en el parque de trabajo muy diferente a cuando hay un campeonato de España. Hay más interés en un campeonato de España, digamos que llegan equipos que van realmente a competir, hay más presupuesto. Ahora vemos un ambiente más familiar y nos comentaba el otro que, bueno, últimamente se vive en las pruebas del campeonato de Andalucía y, bueno, lo que se presupuesta es por otro, ¿no? Sí, yo creo que el campeonato de Andalucía es un campeonato familiar, no hay profesionales, no hay gente que gane dinero para esto y que hace tanto espacio que viene y la practica. Y después yo creo que hay algo que no se va a quitar nunca. Y hay que tener en cuenta que hoy aquí hay 22 pilotos de Ubrique. Y a ellos les importa poco que esto sea campeonato de España o campeonato del mundo. Ellos tienen una ventaja. Este año han comprado menos dinero por leer que otros países, porque es mucho más barata y van a disfrutar lo mismo, porque van a correr exactamente igual. Es más, igual corren hasta más, porque en el campeonato de España alguna vez, o en los últimos años más de una vez, alguna manga se ha tenido que suspender. Y ellos al final, que son los de atrás, son los que se quedan sin disputar esta manga. Pues yo creo que este es un formato que de momento yo creo que ha tenido éxito este año. Ellos, la organización, quiere volver al campeonato de España, pero no a cualquier precio. Y yo de luego le alabo el gusto. Bueno, y vosotros ya, después de Algarve, en Mahoma y alguna otra prueba que tenéis por ahí, Vejer, pero sobre todo, y centrándonos aquí en la Sierra de Cádiz, estamos viendo ya moviéndose para lo que va a ser la próxima edición del Sierra, ¿cómo van las cosas? Bueno, bien, bueno, antes tenemos una prueba muy cortita que hicimos el año pasado por primera vez, que es la cronometrada de Sahara, que es 25 y 26 de junio, y bueno, el Sierra es el 25 aniversario, algo tendremos que hacer, algo nuevo, tendremos que inventar a un tramo distinto, no sé. Algo que tenemos que hacer para, bueno, para que la gente sepa que seguimos aquí, que cuesta mucho trabajo, la verdad, sacar un rally adelante, pero que estamos encantados. La sierra es nuestro terreno natural y nos gusta mucho estar aquí, como digo, echar una mano a la buena gente de Ubrique y que ellos vengan a nuestras pruebas. Y sí, en la Sierra de Cádiz estamos ya trabajando, queda mucho, el 16 y 17 de septiembre, pero bueno, aquí estaremos otro año de luego. La próxima cita tenemos Vejer, ¿no? O bueno, alguna otra. ¿Algún slalom o...? No, tenemos Sahara, lo que estaba diciendo. Sahara. Tenemos Sahara el 25 y 26 de junio, una cronometrada, y después ya nos vamos hasta septiembre con el Sierra de Cádiz. Pues nada, pues Paco, pues muchas gracias, y nada, y sobre todo por por el apoyo al trabajo que venís realizando al fin y al cabo los organizadores aquí en Andalucía, un apoyo que venís realizando. Es lo que se agradece. Gracias. Gracias a vosotros siempre. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Paco García Galera, como ustedes bien saben, organizador de la prueba, como la subida al GAR, la subida de GER, el Rally Sierra de Cádiz, o la cronometrada de Benamahoma, incluso la que él nos comentaba, la de Lara. Bueno, pues Juan Carlos, la conexión, no sé si nos está escuchando, nos vemos la presión. Bueno, pues vamos a quedarnos con los tiempos ya en este tramo final de lo que es la manga de carrera. De hecho, bueno, pues estamos justo con Antonio de los Ríos, o sea, aquí prácticamente estará llegando el sonido, ¿no?, a nuestros oyentes. Desde luego nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos. Ha sido el último vehículo ya en tomar la salida, en este caso el Ciro del Car, el CM de Antonio de los Ríos, que pone el cierre a esta jornada una vez que llegue a la línea de meta. En el tramo, bueno, pues los favoritos, por tanto, así que vamos a estar muy atentos a los tiempos, que por el momento, bueno, pues lideraba el ubriqueño Esteban Gutiérrez, de nuevo, con 3 minutos 2 segundos, pero justo acaba de llegar Manuel Maldonado, el piloto almeriense, que acaba de mejorar ese tiempo por 3 segundos. Se coloca líder momentáneo con 2 minutos 59 segundos. Es el mejor tiempo de la jornada, a excepción, eso sí, de el de Eric Proper, que es el que estamos esperando y que, bueno, pues consiguió en la primera manga de entrenos. Lo cierto es que empezó a llover, cayeron unas gotas justo cuando estaban saliendo los favoritos, así que vamos a ver si en lo que es la subida por la zona del pluviómetro o en el trayecto final no estaba lloviendo y eso ha podido incidir en los tiempos. Lo vamos a ir comprobando enseguida, estamos pendientes de que vayan saliendo esos cronos, como decimos, y por el momento, bueno, pues lo que podemos ver es que Christian Propper pues no va a conseguir la victoria. Jesús, porque estamos viendo cómo llega en estos instantes, ha tenido que tener algún problema porque el crono es de 3 minutos 3 segundos y se coloca tercero, de hecho, por detrás incluso de Esteban Gutiérrez. Sí, de todas maneras, ya nos comentaba el piloto Marbellí que no se iba a tomar, no iba, digamos que no, que no iba a tomar mucho riesgo en esta manga de carrera, viendo las circunstancias, ¿no? Del tramo de lluvia, y que se lo iba a tomar como un entrenamiento más. De hecho, pues estamos viendo, lo hemos dicho, ahora mismo, precisamente, nos colocan como mejor clasificado al vigente líder, al actual líder del el campeonato de Andalucía, José Antonio González Flores, que ha rebajado ese tiempo por unas décimas de Manuel Maldonado. 2:59.06, recordemos, Manuel Maldonado, 2:59.70. Esteban Gutiérrez, tercero, 3:02.97. Por lo tanto, teniendo en cuenta que José Antonio González Flores es el dorsal número uno, ya tenemos la clasificación completa y podemos decir que un ubriqueño, Esteban Gutiérrez, ha entrado en ese podio absoluto de la carrera, de la primera manga de carrera oficial. Insistimos, eso no quiere decir nada, porque mañana vamos a tener otras dos mangas de carrera donde seguramente se ruede más rápido, por la sencilla razón de que no hay previsión de lluvia. Aunque bueno, eso de la previsión de lluvia vamos a esperando hasta mañana mismo, porque todo puede cambiar. Estamos en primavera y la sierra, y un golpe de viento puede hacer, como decimos, que la previsión cambie total y absolutamente. Y como bien nos comentabas tú, había entrado Christian Brover en esa tercera posición, ahora baja hasta la cuarta con el tiempo de José Antonio González Flores, y bueno, pues podríamos seguir, si te parece bien, con el cómo ha quedado finalmente la clasificación de esta carrera, porque estamos hablando de que en esa quinta posición, Adolfo Gutiérrez Porras, con Renault Clio, 3:03.07.64, se ha mantenido en esa primera posición durante la mayor parte de la prueba, hasta que han comenzado a salir los pilotos del, digamos, de la zona alta. Domingo González Troya después, esta posición con Renault Clio. Francisco Calvillo, el piloto ubriqueño, que también con Renault Clio Cup, séptima posición del Strat, con 3:11.73. También tenemos a Amador Jaén, el veterano piloto jerezano, que ha entrado en la octava posición con 3:12.75. Sergio Álvarez Borque, Renault Clio Cup, otro ubriqueño, en la novena posición con 3:14.48. Y la décima para José Antonio Guerrero Mongar, con Ford Focus, con un tiempo de 3:15.04. Si miramos los ubriqueños, pues tenemos undécima posición para José Gutiérrez Romero, con Renault Clio Cup, el tiempo 3:16.67. También tenemos Antonio Luis Rodríguez, con el Lancia Delta Integrales, que ha marcado un tiempo de 3:17.25. Si seguimos buscando ahí en la clasificación, y tenemos que bajar hasta Sebastián Zapata Borque, posición 19, posición 106, el tiempo 3:22.48, posición 22ª para David Suárez, que ha marcado un tiempo de 3:23.75, bueno, Antonio Puerto Orellana, posición 26ª con Citroën C2, tras él Manuel Mendoza Martín, 28º de la general con Renault Clio, Alberto Domínguez Arena, 29º con Peugeot 206, José Antonio Chacón Corpas, 30º con Renault Clio Maxi, Juan Antonio Aragón Rodríguez, 33º con Peugeot 106, Javier Zarriba, 34º con Citroën Saxo, siguiendo, mirando, José Luis López Carrasco con Citroën Saxo, posición 38ª. Tenemos por aquí a Juan José Carrasco González, 45º, Renault Clio, y Francisco Cabillo Pardo, 47º con Ford Fiesta, Javier Jiménez Ramírez, 50º con Opel Corsa, y bueno, ya para finalizar, Pablo Teixeira con Citroën AX en la posición 51, 51ª. Y bueno, poco más, ya no podemos observar, no observamos por ahí más pilotos locales, a lo mejor no hemos saltado alguno, pero en líneas generales tenemos que hablar también de tres retiradas, tres abandonos, el de Juan Manuel Chacón, Romero, el de Jonathan García Márquez y el de David Martínez Recio. Y ya para completar, pues en la categoría de monoplaza solo hay dos participantes, los dos han logrado entrar en meta. Antonio de los Ríos es el que ha conseguido la victoria con 3:15.82, la segunda posición para José Manuel Hidalgo con un tiempo de 3:20.02. Este con Bango, Antonio de los Ríos con Silver Car, este con Bango B49. Pues ahí están todos los tiempos, nos quedamos con el resumen, con los titulares que nos deja, por tanto, esta primera jornada de la subida Ubrique, después de la manga de carrera número 1, llegarán mañana las 2 y las 3, que habrá que sumar los tiempos para el sprint final, pero por el momento, bueno, pues a destacar, sobre todo, desde luego, la presencia de un piloto ubriqueño en el podio, con ese tercer mejor tiempo de Esteban Gutiérrez Romero, con su Renault Clio, 3:02.976 milésimas, ha estado ahí durante los entrenos, entre los mejores, Esteban Gutiérrez, y lo ha demostrado de nuevo en la manga de carrera. La gran sorpresa, sin duda, el hecho de que Christian Prober, el actual campeón de Andalucía de montaña, se haya tenido que conformar con la cuarta posición y un tiempo de 3:03 cuando ha conseguido en la primera manga de entrenos bajar 10 segundos sobre ese tiempo. Estuvo en 2:52 en la primera manga de entrenos, pero finalmente ya decimos cuarto con esos 3:03. La victoria para José Antonio González Flores, que marcaba un tiempo de 2:59.063 y seguido de Manuel Maldonado, el piloto almeriense, que ha estado muy cerca de conseguir la victoria. Se ha quedado a solo 0,7 décimas de segundo finalmente para conseguir esa segunda posición, la tercera para Esteban Gutiérrez Romero. Y como decíamos, eso en cuanto a turismos, si nos quedamos con el Campeonato de Andalucía de Montaña en la categoría 2, en la de monoplazas, la victoria para Antonio de los Ríos, un tiempo de 3:15, muy alto con respecto a lo que podría esperarse, y 3:20 para el segundo clasificado. El restante piloto participante en esta categoría, José Manuel Hidalgo. Todo ello en una jornada pasada por agua, en la que, bueno, pues nos comentaban desde la organización, ha ido todo relativamente rápido en este tramo final, y nos comentaban desde la organización que en torno a las 6:30 podría reabrirse al tráfico la carretera, tal y como estaba previsto en principio. Así que quédense con ese horario, que de todas formas no es algo definitivo, es una aproximación, pero en torno a las 6:30, como decimos, bueno, pues podría ser el horario de reapertura al tráfico de la carretera. Nosotros por aquí que vamos viendo cómo el público Jesús va ya bajando desde las zonas próximas, desde aquí hasta la parte superior del día, la curva de las pitas, todo ese entorno, y la verdad es que mucho mérito para todos los aficionados que han querido hoy disfrutar del automovilismo por aquello del tiempo, chubasquero, paraguas en mano, pero no se han querido perder este sábado de carreras. Pues sí, como bien comentan, mucho mérito tiene, como hemos comentado antes, meterse ahí en medio de la sierra, asentarte en una piedra con tu paraguas y esperar a que pasen los vehículos con la que ha caído, con la inestabilidad que ha tenido la climatología en el día de hoy. Y lo que sí esperemos que para mañana, deseamos más bien que para mañana, pues el tiempo sea mucho más apacible que en la jornada de hoy. Ahora estamos aquí ya. Cuando ya conocemos todos los resultados de lo deportivo de lo que ha dado esta primera manga de carrera oficial, a la espera de que baje en principio toda la caravana de los coches desde el punto alto, cuando ya bajen todos los vehículos, en poco tiempo se producirá la reapertura de la carretera al tráfico. Calculamos, como bien comenta, que será en torno a las 6:30, y creo que ya lo único que nos quedaría por dilucidar es saber si finalmente iba a haber ceremonia de salida o no, porque nos comentaban que sobre esta hora la organización Escudería Ubrique decidiría si finalmente realiza esa actividad en el centro de la Avenida de España, como estaba programada para el día de ayer, que al final se tuvo que aplazar con el tiempo, o finalmente desisten ante esa incertidumbre. A la lluvia también creo que hay que añadir el viento, que es un factor importante a la hora pues de intentar mantener esa infraestructura que necesitan o que requieren una ceremonia de salida. Nuestro compañero Juan Carlos, que presto ha ido rapidísimo a consultar con los organizadores, y nos confirmaban, Juan Carlos, que finalmente se suspende, ¿no? Efectivamente, lo que nos dicen es que, bueno, con esta situación de lluvia intermitente, pues no tiene sentido, sobre todo porque, aparte de que desluce, es que se juegan equipos de sonido y de imagen valorados en unos cuantos miles de euros y que, por tanto, hombre, no es cuestión de arriesgar y que, además, con lluvia tampoco iba a tener vistosidad. Puede llover en cualquier momento, como estamos comprobando, un chaparrón en esta situación pues es bastante probable y, por tanto, no va a haber esa ceremonia de salida que ayer fue finalmente clausurada, fue cancelada y hoy pues tampoco finalmente se va a celebrar, era una posibilidad que se estaba barajando. Vamos a, Jesús, a recordar lo que llega en la jornada de mañana. Recuerden, a partir de las 7:30 de la mañana, corte de carretera. Así que para el que no le guste el automovilismo y no quiera quedarse en nuestra localidad, tenga que salir, tiene que ser antes de las 7:30 de la mañana, hora en que quedará cortada al tráfico la salida, el acceso a nuestra localidad. A partir de ahí, a las 9:30, el inicio de los entrenos oficiales, la tercera manga de entreno ya de este fin de semana, a partir de las 9:30, y desde entonces, pues de forma consecutiva, irá llegando la carrera 2 y la tercera manga de carreras hasta el mediodía. Se supone, según las previsiones de la organización, que en torno a las 2:30 de la tarde tiene que estar todo concluido y con la carretera ya abierta a partir de las 2:30. Esos son los cálculos, las previsiones, pero después habrá que ver. Mañana, además, parece que, como decíamos, las condiciones meteorológicas van a ser mejores. Se descarta en principio la lluvia. Veremos qué ocurre. Desde luego, eso esperamos también para no tener que estar portando paraguas, micrófono, teléfono móvil y papeles. Esperemos que sea así, se agradecería, y sobre todo para los espectadores, desde luego no es lo mismo, y podrían disfrutar de todo lo que va a ser la segunda jornada de esta subida a Ubrique. Mira que no, pues desluce la lluvia, más mirando a los aficionados, a los pilotos dentro de lo que cabe, pues es otra circunstancia más de carrera, para algunos incluso, como nos comentaban, pues les gusta y les viene bien, pero bueno, pues para nuestro gusto preferimos que no llueve, y también se descarta de esta manera pues la posibilidad de incidentes, ¿no? Se reduce, obviamente. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos poner el punto final a la retransmisión en el día de hoy. Comentar que mañana, en torno a las 9:30 de la mañana, conectaremos ya con la prueba, una vez que haya comenzado la manga de entrenamientos oficiales, la tercera y última manga de entrenamientos oficiales. Y recuerden que después le tocará el turno a dos mangas de carrera oficiales. En este sentido, esas dos mangas van a ser posiblemente las que decidan lo deportivo, el desarrollo de esta carrera, porque sobre seco, ya decimos, los vehículos van a ir mucho más rápido, e insistimos en que la clasificación se basa en la suma de los dos mejores tiempos de las tres mangas de carrera. Nosotros nos vamos a despedir desde la zona del cementerio, de donde está ubicada la salida de esta 26ª edición de la subida Ubrique, y emplazar a todos nuestros oyentes a que mañana a las 9:30 conecten con nosotros, o que nos sigan a través de las redes sociales, o tienen que escuchar en el 97.6 de la frecuencia modulada, o a través de radioubrique.com online, o también seguirnos, como decimos, a través de las redes sociales, donde, gracias también al trabajo de un colaborador, Rafael Arena, pues contamos con una galería de fotografías que harán las delicias de los aficionados al motor. Nosotros nos despedimos, pasamos la conexión a nuestro compañero Fran Sánchez de los estudios centrales de Radio Ubrique. Pues muchas gracias, compañero, desde la línea de salida, desde donde, bueno, pues como cada año nos habéis ofrecido con todo lujo de detalle, todo lo que acontece en el desarrollo de esta primera jornada automovilística, mañana día grande, y como bien comentaba ahí, desde las 9 de la mañana, 9:30 aproximadamente, estaremos en disposición de conectar nuevamente con vosotros y conocer de primerísima mano el desarrollo ya de esas dos mangas de carrera oficial, última de entrenamiento, y por supuesto el colofón de esta jornada, de este fin de semana automovilístico en nuestra localidad, con la 26ª edición de la subida Ubrique Benocaz. Gracias por estar ahí. Mañana más, aquí en tu radio. And then to keep you safe from the storm.